Bienvenidos, soñadores, incansables caminantes, constructores de nuevas realidades, malabaristas, encantadores de serpientes, bufones y carnavaleras. Esta mañana nos encuentra juntes aquí en Colectivo, un programa con información y cultura, siempre en movimiento. Toquen timbre. Toquen timbre. Próxima parada, La Mosquitera, Radio Comunitaria. 120 marca el corredor. Buen día, querida audiencia mosquitera. Damos arranque a un nuevo paseo por En Colectivo, este circuito informativo, cultural, musical, que hoy ha llegado los viernes, así que estamos contentísimos con la casa llena, el corazón contento y un gran equipo que acompaña hoy en este recorrido cultural informativo. Acá, a la otra, que no es la izquierda, está mi compañero Don Gato Basile. Buen día. Chachan, chachan, un gato negro para un viernes 13. Allá, y lo necesitábamos. Perdón. Pero sí, ¿qué tal? Viernes 13. ¿Qué tal? Lindo. Hemos llegado. Nunca dije buenos días. Buenos días, Kelita. ¿Cómo le va? Buenos días, querido. Buenos días, allá. ¿Cómo le va, señora Kenty, la descasada? Buen día, equipo, porque ya empezamos duro, es viernes, un poquito de respeto. Y el locutor estrella. ¿Cómo va, Gato, Angelita? ¿Cómo va, Kenty? Un placer, ¿cómo andan? Lindo viernes. Hoy es viernes. Así es. ¿Sabés qué pasaba un día como hoy? Pero sí. ¿En el 2003? ¿Tres? Sí, Pancho primero. Ah, sí, leía. ¿Y hace cuánto se murió? Porque lo eligieron hace 13 años. Me acuerdo cuando lo eligieron, no lo podía creer nada de que el papá sea argentino. Acá casi se vuelven locos. Sí. Casi se vuelven locos aquí. En el 2013, mamadera. Qué bárbaro. Mamadera, ¿eh? 2013, Pancho primero, es que gobernaba Macri, casi le dieron convulsiones. Cuando se enteró. Y un Pancho que se ve que hizo de las suyas, porque se rumorea que también fue quien tiró la piola del caso de Epstein. Sí, porque lo querían bajar. Tiene una foto con el nuevo Mohamed Yemeney, cosa que nadie lo conoce, pero él ya lo conocía, así que parece que su espíritu sigue haciendo de las suyas, o dejó caminos y dejó cosas que siguen sucediendo ahí. Les cuento, antes de seguir en este salpicón de efemérides y cosas, que hacen por aquí por la lagunita 19.2 grados, va a estar mayormente nublado. La máxima para el Servicio Meteorológico Nacional va a ser de 25 y la mínima ya sucedió, que fue de 17. Pero viajando aquí al pronóstico, yo leo los dos, porque no sé cuál de los dos hay. Antes de seguir, boot, y para poder justificar que estamos transpirando como testigo falso. ¿La humedad? La humedad. Oh, me leíste. Casi que le llega al. Casi 1000%. 92% no, a esta hora. Llueve lluvia, entonces. A esta hora llueve lluvia, y si usted ve el iconito acá, dice parcialmente nublado, con tormentas y poco cambio de temperatura, vientos leves del sudeste, probabilidad de tormentas severas afectando el sur y el este de la provincia, y poco nuboso en cordillera. Poco nuboso en cordillera. Bueno, eso es un fenómeno muy, muy típico de la cordillera, que estás en un valle y corre viento. Caminás 5 kilómetros, te metes en otro valle y un tormentón tamaño baño. Caminás 5 kilómetros, te metes en otro valle, un sol a pleno. Y todo ocurriendo en el mismo tiempo. Así de loco, no solamente acá, en todas las cordilleras del planeta. Cambia el clima de un valle a otro. Bueno, mire qué lindo, porque yo esta cuerpa se va para la montaña mañana, así que... Con yo todo. Me alegro. Esta cuerpa se va para allá arriba. Beaucoup mer. A roquear, Angelita. A roquear, una amiga se jubila, ya hace fiesta de jubilación, se jubila de la docencia, así que tiramos la casa por la ventana. ¿Qué va a hacer con tanta plata esa señora? Por Dios. Por lo pronto se invitó a una fiesta para los amigos, así que ya arrancó perfecta. Y en la montaña, así que con todo. En la montaña, así que viajamos para allí. Contarles que tenemos entradas antes de salir un ratito. Sí, tenemos una entrada y también tenemos salida. ¿De qué estamos hablando? Tenemos, no, esto es entrada nomás. No, tenemos dos entradas para este fin de semana para que la gente salga a disfrutar. Si usted está por ahí, no tiene un mango, pero necesita un poco de arte en su vida para que le alegre, para cambiar un poco la energía. Se anota al 2617-465759, nos pone la palabra teatro o la palabra milonga. El teatro es esta noche en el Ana Franco, un teatro de miniatura, que es Teatro Lambe Lambe, que se llama, donde hacen una obra del Jardín de las Delicias, que quizás mi compañero conoce más un poco esa obra. No. Entonces tiene que ir. Esta noche a las 22 en el Ana Frank, es para mayores de edad. Porque es así, eroticona, va compartido con un vinito, una comidita. Tenemos una entrada para regalar para este viernes, ir a disfrutar de ese show. Y tenemos también entradas para ir a milonguear mañana. Estamos transitando el mes y la semana de la visibilidad lésbica. Y en ese sentido, los compañeros de la Milonga Queer ponen en función esta hermosa milonga que empieza también mañana en la sala Ana Frank. ¿Cuánto tenemos? Dos entradas también. Ahí. Dos entradas. Saludito al Pablito. A Pablo Mancilla, gran bailarín de tango, gran. Mirá que he conocido muchos, pero gran bailarín de tango el Pablo Mancilla. Tipo que sabe, respeta los tiempos, sabe acompañar. Muchas veces suele ocurrir que la gente que baila tango es medio estrellita mía, ¿viste? Entonces, no tenía ese dato. Te invaden. Mucho ego. Te dicen qué tenés que hacer, te forcejean en el movimiento. El Pablo es un tipo, pareciera que estuvieras bailando con una nube, mirá lo que te digo. Vos, gato, te tirás unos pasos, en las peñas te he visto bailando, pero es otra cosa, que sería cueca, más folclore. Folclore, claro. Ah, un gato, Basile, claro. Le hace a todo, a los ritmos, por Dios. Sí, lo único que todavía me está costando aprender, pero es por un problema que tengo en la cadera, es el twerk, que estoy a punto de iniciar de clases de twerk. Yo les cuento que tenemos un audio de Marco Ubillo que nos invita a la milonga. ¿Quieren que lo escuchemos? Escuchemos. Hola, aquí Marco Ubillo. Yo participo en la milonga disidente. Les queremos compartir acá con les amigues de la mosquitera que vamos a hacer una edición por el mes de la visibilidad lésbica, por el mes de las mujeres trabajadoras, el sábado 14 de marzo. Les invitamos a todos los que escuchan La Mosquitera en la sala Ana Frank, que es en la calle Maipú 230 de Ciudad. A las 21:30 va a haber una clase de tango, así que si querés tomarte una buena clase o tu primera clase de tango, muy bienvenida. Y luego vamos a tener a les DJ de La Milonga, La Oficina del Tango, Muriel y Joel, y hacemos la presentación de la perfo Besos de Miel de la compañía Tango Queer Mendoza, dirigidas por Pablo Mancilla. Así que les esperamos. La entrada es al sombrero, considerando los tiempos crueles y difíciles que vivimos, y para que nadie se quede afuera, un valor sugerido de 5.000. Así que, bueno, les dejamos un abrazo y muchas gracias por compartir, por escucharnos, por estar siempre presentes. Bueno, ahí estábamos escuchando la invitación para esta milonga queer, que no se da siempre, se da cada tanto. La recomiendo muchísimo, roles libres, o sea que no es que siempre lleva el varón, no es que se deja llevar siempre la mujer. Podés bailar con otro varón, podés bailar con otra mujer si sos mujer, y así. Está muy bueno, muy bueno, muy bueno para ir. Y si no, andá y sentate y mirá. Eso es otra cosa que por ahí la gente cree, que solamente la milonga se va a bailar. ¿Cree que si no sabes bailar te quedás afuera? No, no es así. No, no, un ambiente, de verdad te digo. Como uno se puede sentir intimidado, son todos bailarines, no me tiro un paso. No, te van a cabecear, te van a invitar a bailar, vos podés decir que no. Eso es otra regla que se rompió con esta milonga. Antes no te podías negar. No te podías negar, si te cabeceaban o se te paraban y te decían vamos a bailar, vos tenías que decir que sí. Y que era un embole, porque por ahí te tocaba cada pedazo de cada bebé calabaza. ¿Qué, para qué decirte? Hay algo que dijo la milonga de la oficina. Nombró en algún momento del audio la milonga de la oficina. Otra milonga que recomiendo, Kenty. Sí, muy buena. Nos lo ha recomendado el Jorge también. Y sucede ahí en un edificio de la ciudad. Que es justamente, claro, es justamente una oficina que luego se despeja. Uh-huh. Y ahí mismo sucede la milonga, la clase y la milonga. Como en las fiestas de la casa, ¿viste? Corré todo para la orilla. Claro, exactamente. Y te tirás unos pasos. Muy buen lugar también, ameno. Se está cuidando mucho, sobre todo en Mendoza, esta situación de que no haya invasión a la hora de bailar tango. Que sí ocurre en Buenos Aires. Hay muchas milongas en Buenos Aires que son muy tradicionales. Y pasa todo esto que yo te estoy diciendo. Vos no podés decir que no si te invitan a bailar. Los hombres solo bailan con las mujeres. Es muy complicado que el nuevito no se siente inhibido cuando... Eso, no, y tenés que tener mínimo tango nivel 8. La vestimenta es tradicional también, no podés ir con zapatillas. No, va. Te dejan pasar. Pero acá sí. Tango, bueno, eso es algo que explotó en el país hace aproximadamente unos 8 o 10 años, que fue una moda a nivel nacional, que era tango con zapatillas. Y fue así como se fue explotando también, fueron apareciendo un montón de lugares. El abrazo en Godoy Cruz, la milonga del pasillo, que ya no existe más, la milonga de la oficina, esta milonga queer, y un montón de posibilidades donde vos podés ir, salir del laburo y estás con los botines punta de acero y te querés ir a tirar unos pasos, lo que sí no pises a nadie, por favor. Pero vas. Tuki. ¿Y vos, gato, vas de vez en cuando? ¿Te gusta el baile? A veces, no siempre. No siempre. Porque también, lo que viste lo que dijo recién la cumpa en el audio, hay una situación que es la guita de la entrada. Bien. Sí, sí, que dijo que era la gorra. Sí, y no... A la gorra no quiere decir que vaya hasta la gorra en la puerta. La sacamos cagando, sí, va la gorra. A la visera, dicen los jóvenes de ahora. Muy bien. Al tarrito. Te gorra tiene la policía nomás. Claro. Y algunos, y los pibis. O al sobre también. Al sobre, sí. Esa es la nueva. Milonga al sobre, mirá, esa es nueva. No la sabía. Bueno, eso. Se hace difícil porque es mucha guita. Y si a eso le sumás que te compras un vinagre. Algo tenés que tomar. Una empanadita. Se te va. Bueno, pero es sugerido igual. No es, o sea, digo, si no llegás también podés ir. Sí, sí, sí. Pero repito, es no necesario que sepas bailar. Andá, mirá, disfrutá, porque eso también es lindo, ¿eh? Ver eso. Es como una obra de teatro que cambia constantemente. Imagino que si sos nuevo está bueno ir con alguien que ya sea concurrente. Puede ser, no, andá de cara dura. Se anda, no conoce a nadie, después a poco. Es como cualquier situación. Te vas mimetizando y cuando querés acordar, coso. Bien, genial. Así que ya saben, si se quieren tirar unos pasos milongueros. Y lo bueno es que tenemos un programa de tango acá. Que creo que vuelve en unos días, Kenti, ¿no? El tango de cada día. Tango feroz. El tango feroz. ¿Cómo, cómo? El tango, el programa del tango. Vuelve. Sí, sí. Los miércoles me imagino que volverá en su horario habitual. Tango, ¿era el tango nuestro de cada día o el tango feroz? ¿Cómo era? No, el tango nuestro de cada día. Está ahí, mirá enfrente. No, no veo nada, que no, no. ¿Y para, no, qué, no, tenés pu- ¿para qué tenés puesto los lentes? La mosquitera 12 y 1, 7, 4, 6, 5, 7, 5, 9. Memoria, verdad y justicia. Basta de capacitismo. No, no lo veo. Tenés los lentes para tirar facha. Basta de deslomarse en Nueva York. Qué hija de puta. Bueno, en fin. Cumpa, suya la palabra. Bueno, quería decirte un par de efemérides más, Cumpa. Un día como hoy también, ¿sabés quién nació? Uno que sonó hace un par de días acá en la radio, el día que tocó, el gran Fito Páez. El gran... Cumple 63. Fito Páez. ¿No te gusta Fito Páez? Ya no. No. Me gustaba su primer disco. Sí, del 63. Sí. Primero, segundo, hasta ahí nomás. Bueno, no, yo tampoco le seguí mucho la pista, pero es un crack de la música argentina y está cumpliendo años. También un día como hoy, bueno, habíamos dicho, era elegido el Papa Francisco. También hace 2 años moría Jorge Dorio, ¿te acordás? Sí, Dorio, integrante de La Venganza Será Terrible. Sí, ajá. Filósofo, filósofo. Gran pensador, gran pensador. Me acuerdo que tenía un programa, ay, con este periodista. En la Radio de las Caparrós. Madres. No, pero te acordó, he visto entrevistas en YouTube que en los 80s tenía un programa con Caparrós, el escritor, no me acuerdo el nombre ahora, que hay varias entrevistas muy lindas a Spinetta que le han hecho. Y sí, todo también lo conocí en La Venganza Será Terrible y también estuvo un tiempo en 678, si no, uh-huh. Si mal no recuerdo. Uh-huh. Así que sí, un día como hoy. Y si nos vamos a 1850, muere Juan Martín de Pueyrredón, militar argentino. En 1960 nace el músico británico Adam Clayton de la banda U2. También en 60 nace un personaje polémico, Gato, para nosotros los futboleros, Jorge Sampaoli. Ay, ay, ay. Debe tener el mejor representante del mundo ese tipo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy. Así que... Y en 1969 la misión Apolo 9 retorna a la Tierra. Son unas cuantas efemérides que pasaron un día como hoy, un 13 de marzo. Sí, Gato. Dos, te sumo. Un día como hoy inauguraban el Cristo Redentor, allá arriba. Epa, bien. No me acuerdo si en 1903 o en 1904, ahí se me escapa. Se me escapa. Y hoy, ¿sabes qué? Para una persona que estoy mirando, mirándola fijamente, y esto te va a conmover, Ken. Ay, me olvidé los lentes. Te va a conmover. Hoy es el Día Mundial del Sueño. Justo que dormí 3 horas. Me viene perfecto para la tarde. Sí, sobre todo vos, que dormís y chao. Se y mira quién moría un día como hoy. La muerte impune de Carlos Pedro Blaquier, símbolo de la complicidad empresarial Ledesma. En la dictadura del 76. El apagón de Ledesma, compadre. No, así es, fallece a los 95 años hace... Sí, soy loco para zafar del juicio y la condena. Contanos un poquito, ¿cómo zafó Blaquier? Pues haciéndose el loco, diciendo que tenía demencia y que... No me acuerdo si era demencia senil, pero apeló a un recurso técnico muy espurio. Y pasó sus últimos 50 años enfermo. Supuestamente. Fingiendo una locura. Mientras tanto, dirigía la fábrica de azúcar y Ledesma. De papel Ledesma en Tucumán. Gran responsable del apagón de Ledesma, donde secuestraron a muchos trabajadores de esa empresa. Él, casi 400 gatos, de los cuales 37 siguen desaparecidos. 37 siguen desaparecidos y alguien nos está señalando con un dedito. ¿Qué pasó? ¿A dónde? Miro alrededor. ¿Qué hago? ¿Hago revoleo los ojos? Claro, exactamente. Ah. Tenés que sacudir. No. La jefa nos está mirando. Se acabó. Compadre, bueno, la hago corta. Ledesma se casó con la hija del dueño, del primer dueño de esta fábrica, y por eso le heredó el poder. Hoy sus, sus hijos están sosteniendo esa fábrica de papel y de azúcar y siguen sosteniendo el trabajo esclavo y siguen sosteniendo que los 30.000 no existen y siguen sosteniendo ellos mismos. Y esto, pon el pi cuando yo te diga que son unos hijos de puta. Concuerdo totalmente, Gato. Ay, se me pasó. Se nos pasó. Bueno, Gatito, ahora vamos a un tema que volvemos con una linda entrevista que tenemos. Vamos a un tema, Kenti. Y ahí volvemos. Sinceramente, hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente, cruzando el bulevar, congelado en la frente. Aunque me beses la boca no es suficiente. Y recordé todo, especialmente el corazón sobre todo. Todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto, guardado aquí adentro en mi pecho izquierdo, guardado aquí adentro en mi costado izquierdo. Venimos caminando, están proyectando cine, están dando los años locos, no quiero guardar nada, no quiero callar más. Están dando los años locos, no sé si podré curarme esta. Resulta que no sé si podré sanarme de esta. Continuamos en Radio Comunitaria La Mosquitera por la 88.1 del Dial, 261-746-5759, el teléfono para comunicarse, mandar mensaje de texto, mensaje de voz, mensaje de humo, mensaje. Si no, tenés La Mosquitera por Facebook, La Mosquitera por Instagram, La Mosquitera por Twitter, La Mosquitera por TikTok, La Mosquitera por Verónica, La Mosquitera por... no me acuerdo más redes. LinkedIn. LinkedIn, gran choreo, LinkedIn. Ex. Ex Twitter. Ex. Bueno. No. Es mentira, pero futuramente quizás puede ser. Messenger. Messenger. Viejo, ¿eh? No, eso es de los 90, si habremos hecho trampa con Messenger. No lo voy a contar. Ni voy, yo todo lo voy a negar. Todo lo que haya pasado en ese lo voy a negar. Cumpa, Angelita. ¿Angelita? Hola, Angelita. Hola, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ángel? Acá estamos. Hola, de nuevo. Ángel. Acá estamos cruzados. Estamos... Ángel, Ángel, Luca, Luca. Hola, Luca. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Hola, Ángel, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Ángel. Hola, Lucas. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Una voz nueva. Epa, ¿escucharon? Chao, me voy. Bueno, vieron que arrancamos el día contándole que estábamos muy contentos porque tenemos la casa llena, el corazón contento y acá se está sumando al equipo. Lucas, bienvenido. Muchas gracias a todos. Y así lo agarramos de los pelos y lo metimos al estudio, ¿sí? No, sin anestesia. Futuro operador técnico, ¿está bien? El primero el pronombre, ¿está bien lo que digo? Futuro operador técnico. Sí, perfecto. Está bien. Pero no es operador, es comunicador. ¿Comunicador? Sí. Exactamente. ¿Hace cuánto estudiando comunicación? Ya 3 años. Bien. Empezando ya mi 3er año, exactamente. Bueno, hoy nos tenemos el placer en la radio que una compañera... se recibió de licenciada licenciada en comunicación social ayer. Buenísimo. Sí. Ayer. Estamos de festejo. Estamos de festejo. Hincha de Racing. ¿Vos sos hincha de Racing? Si no, podés irte ya. Cuatro. ¿De qué no? No importa. Hay más gente acá, pará. Dos. Tranquilo que acá también somos vos. Uno. Sí, sí, me parece. En realidad le voy a Defensores de Cambaceres. Zafó. Y eso la tiró. Zafó. Qué calidad. Sacó conejo de la galera. Tiene cintura, compañero. Muy bien. Bueno, escúchame, ¿qué pensás de la corresponsalía y cuándo vamos a ir? Todavía no le explico eso. Ahora por lo pronto estamos en el programa. Menos quería mal, que escucharan gracias. Su voz. Nos va a estar acompañando lunes, miércoles y viernes. Uh-huh. Así que el equipo creciendo, contentísimos. No lo asustes, pues. Estás a tiempo, eso. Escúchame, en cualquier momento podés salir corriendo. Está bien, lo voy a tener presente. Pero por el momento no voy a escapar. Lo vamos a entender. O sea, no tenés que explicar. Decís, ya vengo, voy a comprar cigarrillos, como han hecho tantos filósofos, y no te vemos más. Usted, ese señor que está viendo, que le está hablando, es nuestro corresponsal. Okay. O sea, él es un holograma, nuestro corresponsal. En realidad está en la calle haciendo reportes. Debería estar ahora en la calle. Es omnipresente. Es ovni. Hoy leímos un permitido porque es viernes. Y bueno, Lucas, nada, darte la bienvenida. Esperemos que sea hermoso todo lo que podamos compartir y aprender. Y bueno, bienvenido al equipo. Está divertido esto, le contamos a la audiencia, porque estamos cruzados Lucas y Ángel y Ángel. O sea, Ángel por dos y Luca por dos. Mamá, sí, es Luca. Yo soy Lucas. Luca, ojo, Luca por Luca, Luca que yo conozco, o Luca por tu abuelo se llamaba Luca, tu bisabuelo se llamaba Luca. Es mucho más gracioso que eso, de hecho. En realidad es Luca por Luke Skywalker, que era el amor platónico de mi madre. Ajá. No, sí. Me diga. Luke Skywalker, exactamente. No, en realidad el actor. Qué gran personaje, por Dios. Buen personaje, sí. Estuve leyendo recién. Pues soy un fanático. Que la fuerza los acompañe. Estás hablando con un fanático, pero y ahora se me borró el nombre del actor. No me gusta hacer trampa con él. Lo voy a tener que hacer. Actor del... Bueno, mientras nuestro compañero ahí llama a su memoria. Se llama Mark Hamill. Hamill. Gracias. Mark Hamill. Henry Cavill iba a decir... No. Pues suena Kabil Hamill, tiki tiki. Pero bueno, Mark Hamill, que está viejísimo. Mira vos, y ella está enamorada. Mira. De Luke Skywalker. Yo voy a hacer una confesión, ya que estamos. Yo estaba enamorado de Sandra Bullock. Qué miedo. Enamorado tonto de Sandra Bullock. ¿En máxima velocidad la conociste? No, en otra película más vieja. Que trabaja con Sylvester Stallone. El Demoledor. El Demoledor. Sí. Y chava, yo estaba como loco, veía todas las películas, me pagaba el cine como tres, porque pagábamos, eran 8.000 antes de COVID. Y me pagaban, veía tres veces la misma película, una locura. Excelente. Y bueno, no había ni streaming, ni DirecTV, ni cable canal, no había nada. Entonces, bueno, cosas. Eso. Bueno, Luke. ¿Y tu papá te hace el chiste? ¿Tu papá te hace el chiste? ¿Soy tu padre? No. Por suerte no. ¿No te lo dice? Ah. Por suerte no. Podría. Con la voz que tiene podría, sinceramente, pero por suerte no lo hace. Bueno, menos mal. Bienvenido. Bienvenido a esto que comienza muy tímidamente y después te abduce, te avisamos. Por eso te puedes asustar cuando quieras. Estoy prevenido, entonces. Te abduce. Cuando querés acordar, pensás en Radio 24-7. Cuando te querés acordar, te están gaseando. Así es. No. Yo te aviso. No, no, en una marcha por el agua te están gaseando. No, no digan que no va. No le digan que no va. Bueno, no, pero en fin. No, ¿cómo que no? Sí. Muy aquí, bien. Sí. ¿Has ido a las marchas? ¿Has estado en alguna? Sí, sí. Las marchas. Sí. Principalmente, sí, por el agua, también por la universidad. Ah, bien. Sí. Qué bien, las marchas universitarias. ¿Has estado? Sí. Muy bueno. Bueno, va sumando por otro. Lo perdimos. Luca, ¿y por qué comunicación social? Mira, he intentado. No es la primera carrera en la que he estado. Antes he estado primero en sociología, en Uncuyo. Ah, sí. Sí. Después he pasado por psicología. Y creo que lo que agrupaba tanto al individuo como también a la sociedad era comunicación social. Sí. Al final de cuentas. Sí, los periodistas somos un montón de cosas que ignoramos. Ok, sí. Buena frase. Muy profundo. Anótala, Mario Hugo. No, pero eso lo dijo un periodista hace mil años, que decía, yo soy ignorante de un millón de cosas, decía, porque sé un poquito de cada una y no en profundidad de todo, como periodista, decía. Como periodista sí sé. Ahora, lo que sé es un poquito de cada cosa. Okay. Así que, bueno. En fin, y así se empieza. Tal cual. En fin. Bueno, somos varios que estudiamos comunicación, así que... Otra vez con la manivela, qué pesada. Entiendo. ¿Qué tenés, entiendo. Un Forte que está con la manivela? La próxima seña que haga va a ser esta. Bueno, vamos redondeando eso para que vayas viendo. Eso que está ahí, esas dos personas que están ahí. Son las jefas. Son las jefas. Acá deciden si vos podés tomar agua, si podés tener aire acondicionado. Si podés ir acá al baño. Deciden si vos podés ir al baño, si vos te podés ir o si podés venir. Preguntas al Gmail. Todas, mirá, ya sacaron la amarilla. Ya está. Bueno, Lucas, un placer. Bienvenido a este barco de la comunicación popular. Un barco que trata de capear la tormenta. Y siempre estamos en tormenta. Estamos en tormenta. Y así que, pero, ¿sabes qué? Por suerte hay gente como las que están de aquel lado que manejan el barco muy bien. Que amortigua. Amortigua. Y los que estamos de este lado tratamos de chocar cada dos minutos. Ok. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por recibirme. Es un placer y es un honor también estar acá. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, vas a arrepentir de lo que dijiste. Espero que no. Yo creo que no. Bueno, Cupa, musiquita y continuator. Nuestras pasiones en adversidades de cemento y basura. Reverdecerán nuestras intuiciones en contextos de encierro y costumbre. Brotarán desde lo oscuro luces y sombras. Vamos al centro del sol. Germinarán nuestras razones en lo profundo de la tierra. Se sembrarán nuestras canciones. Las ideas como raíces. Vamos al centro del sol que me está llamando. Cuidado al más que montado un rayo de sol. Arriba el sol, quemando el sol. Cuidado al más que montado un rayo de sol. Arriba el sol, quemando el sol. Colectivo. Ahora, espacio publicitario. Agradecemos a quienes ponen el oído, el corazón y acompañan con el imprescindible gesto de poner un billetón. Denunciamos la obscena concentración de la pauta oficial en un puñado de medios y en beneficio del poder que saquea al pueblo trabajador. Democratización de la pauta oficial. No al desfinanciamiento de los medios comunitarios. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. A

Si estás pensando en terminar tus estudios, siempre es demasiado temprano para no abandonar los sueños. Te invitamos a esta oportunidad para terminar tu secundaria. Aquí no importa la edad. ¿Tenés niños? Tenemos el jardín Mocositos a Pasitos del NUC. Si abandonaste, date una nueva oportunidad para tu crecimiento personal y mejorar tus proyectos de vida. Te esperamos en nuestro CES 3440 Profesor Ricardo Benito Videla, que funciona en la Escuela Ara Crucero General Belgrano, ubicado en el barrio Belgrano, calle 10 y Martino del Resguardo, Las Heras. Nuestros horarios de atención de lunes a viernes de 18:30 a 22 horas. Te esperamos. Hasta aquí el espacio publicitario. Sumate con tu negocio o propuesta comercial y sé parte de nuestro servicio de difusión popular. Te traeremos buena suerte y más que suerte, sin alarma. Seguí en FM 88.1. Radio Comunitaria La Mosquitera te acompaña en el dial y en la calle. Continuamos en colectivo. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Y acá estamos dando las gracias en La Mosquitera, como dice Drexler. Buenos días, saludo yo porque estoy entrando en este momento en el estudio. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Por ahí? ¿Bien? Bien. Bueno, tenemos el honor de tener acá a parte histórica de nuestro estudio, a don Darío Figueroa. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Un gustazo compartir este momentito en este en colectivo. Momentito, digo, porque para mí va a ser, ojalá yo me pudiera quedar toda la mañana en cuanto al tiempo, pero momentazo en cuanto a lo que estamos haciendo y a quienes nos acompañan. Totalmente. Bueno, y acá el gato que está en otro rol en este momento, no sé si puede saluda ahí detrás de cámara. ¿Cómo le va don Ángel Basile? ¿Todo bien? Bien. Bueno, queremos contarles que se nos llenó la casa de buena gente, sí, ¿no? Traída de la mano por vos. No, y bueno, y tiene que ver con eso lo que el tejer, ¿no? El tejer, el caminar y el encontrarse en los espacios donde uno transita, donde una transita en las escuelas, que a veces está la pálida, muchas veces está la pálida por todo lo que tenemos que atravesar, sí, los trabajadores y las trabajadoras de la educación y los trabajadores en general y las trabajadoras. Pero bueno, y vamos tejiendo con quienes nos hermanamos, nos sentimos que vamos llevando adelante una tarea espectacular que es la educación, y en eso también en otras de nuestras facetas que es la comunicación, nos vamos encontrando en la escuela, comentando, che, ¿en qué estás? ¿Qué proyecto está en este momento? Y es muy lindo encontrarse con compañeros y compañeras que estén haciendo cosas, proyectando en un contexto difícil. Es que en las escuelas siguen pasando cosas, sí, hermosas. Lo que pasa es que a veces no se dan a la luz, ¿no? Sí. No las conocemos, pero hay muchas cosas lindas que se hacen, generalmente puestas sobre el hombro de la gente que está dentro de las escuelas, porque las escuelas no son los edificios, son las personas que las habitan, y pasan un montón de cosas lindas. Y una de esas buenas noticias que tenemos para compartir con nuestra audiencia mosquitera hoy, que ha traído acá a nuestro compa Darío, es justamente referida a una enorme e histórica escuela, que es la Escuela Nacional General San Martín, la 9001, que nos van a contar un poquito acá de qué se trata, porque están acá con nosotros. Estamos en este momento con su directora, Karina Miñambre, y uno de sus profes, un profesorazo, digo yo con razón, lo sé por qué lo digo, el profe Julio Argentino Salguero. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Y bueno, qué lindo encontrarse otra vez y abrir espacios de comunicación permanentemente, ¿no? Totalmente. Esto de las redes que dice Darío, creo que es totalmente así, ¿no? Cómo uno va tejiendo en la base de la sociedad, en distintos espacios, en distintos lugares y en distintas actividades, vamos como tejiendo, hermanándonos en cosas que compartimos. Y aunque pasen por ahí, por arriba, unas gestiones u otras gestiones, unas benévolas, otras no tanto, por decirlo así con suavidad, el trabajo que se va tejiendo entre las personas que realmente le ponen el alma y le ponen el corazón, permanece, ¿no? Con locura de por medio, obviamente siempre de la que... y fue así que, Julio, que compartimos escuela, siempre tenemos el momento del jueves... Que me acerca también hasta la Plaza de la Valle, me comentó que estaban en el proyecto de una radio, de hacer una radio en aire. Y vos pusiste, ¿qué? ¿Qué? Es que era una locura esto, una locura. Hay que ver qué se puede hacer, y me comentó que bueno, que estaban, y ahí van a comentar ellos que estaban en esa búsqueda. Y bueno, dije, bueno, ¿enlacémonos? ¿En qué le podemos ayudar? ¿En qué le podemos facilitar? Y ahí surgió el teje. Bueno, así que bueno, si quieren contarnos... A ver si nos cuentan un poquito. ¿Quién quiere empezar a contar? La dire. Es así, realmente es un sueño que queremos concretar, de tener una radio FM en la escuela. Tenemos un intento, un bosquejo, un proyecto de radio digital... Que nos ha servido y ha sumado en cuanto a las prácticas con los chicos desde que inauguramos, cuando la escuela cumplió los 80 años el pasado abril. 80 añitos, por eso acertado tu adjetivo de histórica. Es así, histórica, emblemática, sí, en San, claro, Martín, si muy se conocida, quiere. Muy conocida, sí, la escuela. Uh-huh. Formadora de muchas personalidades del medio, claro, ahí en San Martín. Y tiene varios niveles, le contamos a la audiencia, ¿no? No es nada más que la secundaria. Actualmente se ha desglosado. Nosotros sí, pertenecemos, sí, a la escuela media. Claro, ustedes al, sí, secundario, uh-huh, orientado. Pero sí, en sus comienzos estaba la primaria, media y el IES, el Instituto Superior, estaba todo en el mismo, claro, edificio. Bien. Fue creciendo y bueno, tenemos en nuestra escuela, que es orientada, uno de los bachilleres, de los tres bachilleres, es precisamente el bachiller de comunicación. Entonces, bueno, más allá de que la radio va a habilitar espacios de diálogo y de construcción colectiva, dotándolos de protagonismo a los estudiantes, algo tan valioso hoy por hoy, ¿no? Con los chicos. Creemos, estamos convencidos de que lograr la radio que buscamos también va a incentivar y al resto de las orientaciones que tiene la escuela, humanidades y naturales. Tienen tres modalidades. Exacto, tres bachilleres. Tres, bien, bachilleres, una matrícula de 1000 estudiantes. Grande. Sí, y una de las características de nuestros chicos es precisamente la autonomía y ser gestores y artífices en sus procesos de aprendizaje. Participan de la ONU, uh-huh, ellos son promotores de la ONU en el este. Un congreso, este va a ser el segundo año también que hacemos un congreso, entonces es campo propicio en la comunidad que tenemos para, claro, que un proyecto así pueda llevarse a cabo. Por ahí, como vos también sugeriste, las limitaciones vienen desde la parte económica, ¿no? Desde los recursos. Pero bueno, bienvenidos a la realidad 2026. Bueno, y acá el profe, vamos a darle la palabra al profe, bueno, Salguero. Primero, che, felicitarlos un poco, qué hermosas las instalaciones de la... No había venido nunca. No. La FM de La Mosquitera. y muy motivador el sentirse parte de un poco de la comunidad, ¿no? Comunicacional, de, al verlos trabajar así de esta forma, ¿no? Poniéndole el hombro, ¿no? Todo a pulmón. Y que bueno, frente a un mundo que se pelea, que se tiran bombas y todo eso, que está muriendo gente en este momento, la comunicación es un lugar de resistencia. Y muy importante lo de los chicos, ¿no? Los chicos hoy en día buscan comunicarse, buscan expresarse, ¿no? Hablamos afuera del micrófono de cómo eligen la carrera de comunicación a veces en niveles terciarios y universitarios también. En un contexto en donde, por ejemplo, el periodismo convencional la está pasando muy mal. ¿Pero qué pasa? Quieren habitar, por ejemplo, en las redes, en sus canales de YouTube, en sus streaming, y en la radio, porque la radio es el medio de comunicación convencional, pero que más va a vivir en la era digital, ¿no? Porque la radio tiene lugares. ¿No? Siempre los ha tenido, ¿no? Viste que le han decretado la muerte tantas veces, sí, a la radio. Han sepultado como un montón. Es como el rock, que nació, ¿no? Lo están matando, ¿no? Y es el único género que sigue llenando estadio. Bueno, total. Pasa lo mismo con la radio. Tiene lugares, el auto, el lugar de trabajo, te permite escuchar un contenido mientras estás haciendo otra cosa o estudiando. Perdón, meto algo ahí. De hecho, el streaming audiovisual se consume mucho como radio. Claro. Es verdad. Porque hay muy poco tiempo para sentarse a verlo. Sí. A verlo. Vos tenés el streaming, pero lo consumís de la misma manera que la radio. Claro, ¿no? Sí. Y con respecto al proyecto, bueno, Karina tomó la dirección de la escuela de forma titular hace poco y se encontró con esto de que habían espacios, es gigante la escuela en el centro de San Martín. Y había una sala donde antiguamente se enseñaba francés, en donde habían cabinas para escuchar la fonética de la pronunciación, es impresionante eso. Entonces eso se adaptó con un formato de estudio, es un estudio multimedial, claro. Grabamos los contenidos. Y también trabajábamos con el canal 3 de Televisión de San Martín, en donde hacíamos las pasantías. Esa era la parte audiovisual, ¿no? Eran informes, eran microprogramas. Cabe aclarar, y acá también el trabajo, el arduo trabajo de la Comisión Cooperadora de Padres, que logramos también reflotar. Tenemos Comisión Cooperadora con personería jurídica, con todo lo que eso implica, y estaba a partir de la pandemia un poco dejado de lado. Con mucho trabajo se logra reflotar esto y ha sido de apoyo incondicional a la hora de poder realizar o concretar el espacio multimedial, porque sí, si no hubiese sido imposible, sin el aporte, el apoyo, el respaldo de las familias. Otra sería la historia, pero la verdad que se han puesto la camiseta, nos han seguido con todos nuestros sueños y nuestras locuras, y bueno, se hizo posible el espacio multimedial y vamos por más. Para todos los que nos están escuchando, el proyecto también tiene esto de instalar una FM, de que el estudio multimedial se transforme también en una FM y pueda transmitir en vivo. Tiene un objetivo pedagógico también. El tema de, a partir de una producción, recuperar la lectoescritura, ¿no? Tratar de fortalecer el hábito de comprensión lectora y todo eso a partir de la radio como un recurso educativo, ¿no? Como una herramienta pedagógica más frente a todo lo que está pasando hoy en día, que a los chicos cuesta a veces sacarlo de la pantalla, un gran debate, porque también trabajar con internet, frente a lugares donde no hay bibliotecas, te conviene en algunos casos, en otros casos, viste, se distrae mucho el tema del trabajo áulico, pero frente a todo eso, tratar de que la radio sea un recurso educativo para recuperar, fortalecer las competencias comunicacionales, lingüísticas, ¿no? Es muy importante eso, trabajar interdisciplinariamente también con otros espacios, ¿no? Súper importante y potente esa herramienta en las escuelas para que los y las adolescentes puedan aprender de otra manera, que atraviese la escuela, ¿no? Que ellos puedan abrir su cabeza a otras cosas. Incluso a veces pasa en las escuelas que trabajan con radios que se vuelve también como un canal este proyecto, digamos, radial, se vuelve como un canal de comunicación particular de los chicos con sus entornos familiares, ¿no? Porque cuando vos les decís a los chicos, bueno, vamos a hablar sobre, no sé, la historia del distrito donde está la escuela. Bueno, los chicos tienen que hacer entrevistas a sus adultos mayores o a sus vecinos o a los comerciantes del barrio, o vamos a trabajar con la economía del distrito. A ver, bueno, a ver, hablemos de economía o de lo que sea, porque la comunicación atraviesa todo. Y vos, como dire, que nos estás contando, que les das esa autonomía a los y a las jóvenes, creo que es como una herramienta muy importante, una radio adentro de una escuela, y sobre todo en este caso que, aunque no está designada desde la Dirección General de Escuelas, la escuela quiere y, además de querer, acciona para poder formarla la radio, para poder armarle el equipamiento, lo que sea, ¿no? Tal cual. Es increíble esto de cómo se ven, ¿no?, los resultados de la radio en los estudiantes. Yo le digo el laboratorio de oralidad. Claro. Prueba y error. Tenemos casos de chicos súper tímidos, claro, introvertidos, que por ahí la oralidad no se les da de la mejor manera. Uh-huh. Y bueno, es un antes y un después de visitar la radio. Claro, porque claro, cambian un montón y ellos mismos lo reconocen. Y vos, Karina, decías algo el año pasado y este año también lo repetiste, el tema de que trabajar en la radio rompe esa barrera de la timidez, de poderme expresar, ¿no? Te da esa herramienta de poder desarrollar una idea, ¿no? Verbalmente. Y eso vos decías que era muy importante no solamente para el bachiller de comunicación, sino también para el que va a estudiar una carrera universitaria en donde los exámenes son frente a un tribunal. Es decir, a partir de esto, de trabajar con un medio de comunicación en el sistema educativo, en una escuela, el estudiante se siente capaz de poder expresar una idea, ¿no? De desarrollar un contenido disciplinar, ¿no? Es muy importante. Siempre digo, porque en algún lugar lo debo haber estudiado, que la oralidad es una herramienta cual llave que abre mundo. El que maneja la oralidad, el que sabe pararse, el que tiene esa actitud, llega lejos. Sí, por ahí, totalmente. Mucho más fácil que otro que a lo mejor en cuanto a conocimiento tiene un montón, pero no lo sabe decir, no lo sabe defender, no se sabe parar y, exactamente, bueno, y tiene más dificultades. Y construye puentes, como tal decía cual, Daniel Prieto Castillo, cual, ¿no? Construir puentes con el otro, ¿no? A partir de esto. Hoy más que nunca, la oralidad abre mundo. Sí, sí, sí. Bueno, ha sido un placer tenerlo. Le vamos a pedir que, bueno, que se despidan con una reflexión, con lo que gusten. También, bueno, tener en cuenta, y cuando hablamos de la importancia de la radio, que la radio la han matado tantas veces, cuando, y resaltar esto, lo que genera en los pibes. Los pibes a la hora de la producción radial, a la hora del protagonismo también que da la radio, en esto, enfrentar un micrófono, hacer una producción. El trabajo en sigue equipo. Sigue encendido, esa llama sigue muy encendida porque realmente, bueno, la experiencia que hemos tenido acá, la experiencia que ha tenido seguramente Silvia, es que le gusta muchísimo, sí, le gusta muchísimo hacerlo, sentirla. Bueno, eso, obviamente, bueno, por ahí van encontrando también, vamos encontrando la respuesta de por qué siguen también existiendo a pesar de tanta oferta en cuanto al consumo multimedial. Sigue existiendo procesos de construcción de una radio. Y la siguen eligiendo. Y los la jóvenes. Siguen eligiendo para hacerla, ¿no? Sí. Bueno, Silvia fue directora de la escuela César Milstein, donde, bueno, tuvo la oportunidad y también ella es una luchadora del sistema educativo, aún afuera del mismo sistema educativo. Y puso la radio, la 106.5 FM César Milstein, donde, bueno. Estaba ahí en la tremendo radio, trabajo. Cuando yo llegué a la escuela le habían dado la baja al proyecto de radio por distintas causas. Pero bueno, estaba subsistiendo ahí, bueno, entre todos, la comunidad, porque en una escuela, bueno, vos Karina lo sabés seguramente, una escuela se hace entre todos, hay una cabeza, pero la cabeza sola no puede. Entonces, esto, ¿no? Hacer acciones colectivas. Yo creo que en estos tiempos, más que nunca, tenemos que mirarnos con quien está al lado nuestro, empáticamente de verdad. Y bueno, como estamos haciendo ahora entre la Escuela 9001, San Martín, y la Radio La Mosquitera, armar cosas juntos, ¿no? Hay que explicarle a los oyentes también que estamos en la FM La Mosquitera en este momento, pero también porque la FM, a través de Darío, de Silvia, de todo el equipo, nos han facilitado un equipo transmisor para la Escuela Nacional General San Martín del Departamento San Martín de Mendoza. Y estamos muy agradecidos porque van a apadrinar y van a un poco tratar de que nuestro sueño se cumpla también, de salir de ser un estudio multimedial, ¿no? Para transmitir por YouTube, para transmitir digitalmente, de transmitir digitalmente a salir al aire, ¿no? Claro. En una frecuencia modulada. Bueno, ojalá sueño. Sirva, sí. El sueño que se concrete. Mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas, dice por ahí una frase, cambia el mundo o parte del mundo. Así que bueno, para nosotros es un placer tenerlos acá. Y bueno, estaremos en contacto permanente a partir de ahora. Tal cual. Es muy lindo también sentir cómo lo siente el equipo, esto de facilitar el transmisor, ¿no? De La Mosquitera, que no es una dádiva, no es un... No, es parte de un acompañamiento que tiene que ser ida y vuelta, y que para nosotros realmente nos produce mucha alegría que encaren este proyecto. ¿Cómo no lo vamos a hacer parte de alguna manera y acompañar de alguna manera? Hablaría muy mal, ¿no? Si somos mezquinos, ¿no? Si le buscamos la vuelta. Porque todos estos proyectos colectivos, y como la escuela también se están sosteniendo, tiene que ver con eso, de poner lo que uno puede, tiene a disposición, para hacernos la vida más colectiva y más llevadera, obviamente, ¿no? Así que, nada, es un gesto, si se quiere, de lo mínimo. Y que ojalá hayan muchos más, y que podamos articular muchos más de la producción, de lo técnico, de lo que sea, para que tengan el normal nacional, tenga su radio. Gracias. No, gracias a ustedes. Me sumo a las palabras de Julio. Es un gigante el aporte de ustedes. Sin este aporte, directamente el sueño no podría concretarse. Así que gracias, de verdad. Y que sea el primero de un montón de contactos y de trabajo en equipo, de ida y vuelta. Y bueno, gracias. Ya van a venir los chicos para acá. Ah, sí. Tenemos un mensajito, me parece, ¿no? Tenemos un mensajito. Lo quiero compartir acá, está nuestra querida presidenta, que está en toda, absolutamente en toda, haciendo la producción de colectivo. Haciendo la gestión, obviamente parte institucional de esto. Bueno, junto con los compañeros y compañeras que están ahí. Ahora nos va a compartir los mensajes. A ver, y ahora en este vivo de Instagram, que se sumó un montón de gente, por ejemplo, Antonella Palazzo Breso dice: qué maravilla, fue mi escuela y cursé la modalidad de comunicación, y manda un corazoncito. Mira. Después hay uno muy importante: aguante La Mosquitera. Acá, gracias Mosquiteras por no venderse, bueno, como otros canales que están entre el 8 y el 10. Lo que está pasando en Corralito y Tirazo es muy grave. Después Virginia Lu dice: brindar herramientas de expresión, qué importante, saludos, felicitaciones, bueno, mandan, y éxitos para esta nueva etapa. Gracias. Genial, bueno, gracias por venir, estamos ahí en contacto. Bueno, no sé, acá nuestra detrás del vidrio, ¿qué nos dice que hagamos? ¿Vamos una musiquita? Bueno, vamos una musiquita y seguimos por La Mañana de La Mosqui. Quiero, me voy sin una explicación. No necesito regas, no conflicto moral, porque yo soy de una especie diferente a vos, y cuando quiero me voy sin una explicación. No necesito reglas, no necesito moral. Con el corazón abierto voy, corro el riesgo si me quieren lastimar. Leo tu intención. Tengo instinto y sé cuándo debo ladrar, porque yo soy de una especie diferente a vos, y cuando quiero me voy sin una explicación. No necesito reglas, no necesito moral, porque yo soy de una especie diferente a vos, y cuando quiero me voy sin una explicación. No necesito reglas, no necesito moral. No puedo entender a esa humanidad. Seres nacionales, el poder nos hace matar. Hey. Quiero, me voy sin una explicación. No necesito reglas, no necesito moral, porque yo soy de una especie diferente a vos, y cuando quiero me voy sin una explicación. Volvemos al aire de En Colectivo, son las 10:30 pasadas y tenemos una entrevista geopolítica. Estuvimos hablando la semana pasada de la guerra en Irán, que se desató hace 14 días, si mal no recuerdo. Irán e Israel atacaron a Irán el sábado 28 de febrero. Y vamos a hablar ahora con una analista internacional, Sofía Gómez Mansur, es analista internacional especializada en Medio Oriente. ¿Cómo va, Sofía? Buen día. Acá Ángel, Silvia y Lucas te saludan. Hola, ¿cómo están? Buen día. Hola, Sofía. Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Todo bien. Bueno. Me alegro mucho. Bueno, Sofi, tenemos un montón de novedades. Cuando hablamos el miércoles de la semana pasada, la guerra tenía 5 días y la noticia, una de las noticias más relevantes era que el estrecho de Hormuz estaba cerrado y que habían matado al Ayatollah Khomeini. ¿Qué nos podés decir después de 2 semanas? ¿Cómo siguió la guerra? ¿Cuáles son las noticias más relevantes en lo que va de la guerra? Bueno, han pasado varias cosas. Principalmente podríamos decir que Irán tiene un nuevo líder supremo, que es Mostafa Khamenei, que es el hijo del Ayatollah anterior. Por primera vez sucede que se traspasa el poder de padre a hijo. Y bueno, se ha diversificado un poco el conflicto, sobre todo ya no tanto en los países del Golfo, que si bien siguen los ataques, sino que está empezando a tomar mucha más relevancia el conflicto que tiene o los ataques que está llevando a Israel sobre el Líbano. Y bueno, ciertas declaraciones en que hay ahí un poco cruzadas entre Irán con Estados Unidos, que han habido varias apariciones públicas de Trump, que ha dado algunas partes de guerra, así de manera muy informal, que por ahí no se condicen mucho con lo que estaba pasando en la actualidad o lo que se puede ver, porque se empieza a ver quizás un Israel un poquito más desgastado por el tema de los ataques, y como que ya ha empezado a este desgaste entre los distintos actores a cobrar otra relevancia. Entonces empiezan a hacer los daños y las afectaciones un poco más profundas, ¿no? Bien, leía un artículo del New York Times referido a esto que decís, que ya se empieza a ver, si querés, un poco más debilitado Israel, que el artículo tenía el título, decía, Trump no sabe cómo terminar la guerra. Y hablaba de estas inconsistencias que estás diciendo, que Trump un día te dice ganamos la guerra y al otro día te dice que van a bombardear mucho más, van a bombardear el doble y mucho más si no lo dejan pasar por el estrecho de Hormuz. ¿Cómo se ve desde el lado estadounidense? Porque hay mucho, he estado leyendo varios medios yanquis que decían que esta guerra es un disparate y que se alargó mucho más de lo que pensaban, que no sabían ni por qué había iniciado, ni tampoco pueden cerrarla. Y hablaba de cómo lo está manejando Irán, de que está saliendo, si se quiere, mucho más fortalecido. El papel de Estados Unidos, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo a Trump, que ahora acaba de decir, acabamos de leer, que dijo que hirieron al nuevo Ayatollah? Bueno, sí, es importante destacar esto. Yo creo que la guerra sí se sabe o por qué comenzó, ¿no? O sea, hay un interés claro de Estados Unidos, que ya lo pudimos ver desde que comenzó el año. Sobre todo, no puntualmente solo por la cuestión económica, que es lo que se hablaba mucho, sino también tiene que ver con un interés geopolítico que tiene a nivel mundial muy declarado, ¿no? Como actor unilateral en defensa de los intereses. Lo que creo que no pensaron que Irán iba a enfrentarse de manera tan entera frente a la situación y poder extenderse en el tiempo. Sabían que iba a resistir, pero quizás pensaron que iba a ser un poco más rápida la situación, pero también sería importante pensar qué pensaron que iba a ser rápido, ¿no? Porque hablamos de un país que hace muchos años, que tiene un sistema teocrático, donde tiene una estructura institucional muy fuerte, y si hacemos una analogía muy rápida en relación con Venezuela, que es un nivel mucho más personalista, ¿no? Donde las instituciones venían mucho más desgastadas, fue otro proceso completamente distinto. Entonces Irán sí está resistiendo, es uno de los países que, si bien no tiene el dinero que tienen las monarquías del Golfo, ha sabido como mermar durante este tiempo los ataques, la estructura, tiene otros grupos que trabajan dentro de la región que están vinculados o aliados a él. Entonces, bueno, vemos que esto se extiende en el tiempo y era un poco lo que iban a jugar, ¿no? A ver qué es, cuál se desgastaba primero. Por el momento no hay signos de que vaya a ceder. Bueno, digo, hay un nuevo líder, la estructura sigue funcionando. Hay que ver ahora cómo sigue esto, ¿no? Que el camino es o que la situación empeore y el conflicto se declare mayormente abierto con mayor nivel de agresividad, o que haya un vínculo, un canal de diálogo, que por el momento no es lo que Irán estaría dispuesto a hacer. Entonces, el motivo por el cual comenzó, sí creo que es claro, sí creo que es verdad que Estados Unidos pensó que iba a ser un poco más fácil de concluir, y bueno, Irán está demostrando que resiste por el momento, y esto está generando también una situación de desgaste en Israel y también en la región para el resto de los países. Y aparte que estamos en un contexto donde, si bien es el conflicto que se está llevando todas las miradas, hay otros conflictos en el mundo que también están teniendo curso, entonces eso también afecta a la situación, ¿no? Es como todo un Tetris, un rompecabezas. Hola, Sofía. Le comentamos a la audiencia que estamos hablando con Sofía Gómez Mansur, politóloga, que, bueno, tenemos este placer, segundo viernes que todavía te escuchamos. Te habla el gato de este lado. Buenos días. A modo de reflexión. Estados Unidos hace rato que, y sabiendo eso, usando un poco la cabeza, lo que es la maquinaria de guerra y la guita que se gasta, apunta a la famosa, no me acuerdo cómo se pronunciaba en alemán, creo que era Blitzkrieg, que es la guerra relámpago que hizo Alemania cuando invadió Polonia, por ejemplo. Y eso la verdad que primero se le ha ido la mano, como muy bien te estás diciendo, y también subestimar las relaciones de Irán. Apuntó a que se estaba gestando, y ahí estoy 8000% convencido que hay infiltración por parte de Estados Unidos y Netanyahu, para que se rompa el tejido social, apuntando de que maltrato a las mujeres y todo lo demás. Por un lado, creyeron que lo iban a poder derrocar el mismo pueblo, eso les salió mal. Pero también hay otra cosa que vos estás tirando acá. Yo no sé cómo sigue el conflicto entre Pakistán y Turbekistán, creo que era, que están ahí al lado también, y o Afganistán. Afganistán, corregime acá. Y sé que también sí, Afganistán. Afganistán, y Afganistán no tiene ni con qué defenderse, pero que esos conflictos están latiendo todo el tiempo, digamos, toda la zona, gracias a la herencia de Inglaterra, está todo el tiempo a punto de estallar. ¿Cómo leemos eso a nivel económico? Porque eso es lo único que le duele a Estados Unidos y al mundo. Estados Unidos dependiendo del petrodólar hoy, y el mundo, a su vez, dependiendo de Estados Unidos. Bueno, es importante esto que decís, porque se ha discutido mucho, no es un conflicto que esté solamente basado en lo económico. Creo que Estados Unidos e Israel unieron distintos intereses para poder atacar a Irán, y ya vienen trabajando en conjunto, cada uno para lo que le podía llegar a servir, ¿no? Israel tiene un interés claramente geopolítico en la región, que viene sucediendo un cambio profundo desde lo que sucedió el ataque de Hamas a Israel en 2023, y Estados Unidos con una figura de un Trump que quiere afianzarse como figura que tiene la capacidad de resolver de manera personal muchos conflictos, como ya lo viene demostrando desde que asumió en su segunda gestión, donde también hay un interés económico de por medio. Bueno, en el Golfo, en esta región, se produce casi el 30% del crudo a nivel mundial. Irán cuenta con el Estrecho de Hormuz, que ha sido de mucha charla estos últimos días, donde pasa el 20% de la producción del crudo. No hay un cierre formal del Estrecho, eso es importante, porque si eso ya hubiese sucedido de manera declarada, no estaríamos hablando de las mismas situaciones. Lo que Irán ha dicho es: no puedo garantizar la integridad de los buques que pasen. O sea, lo que toca, toca, las suertes locas. Si me cae más o menos bien, pueden pasar, y si no, bueno, puede ser que tengamos conflictos. Pero sí, lo que se está viendo es que ha habido un aumento del crudo muy importante, que se dice que si esto continúa va a llegar hasta los $200, y ahí sí ya tenemos una afectación a nivel mundial, que es la principal, porque estamos hablando primero de destrucciones de cadenas de valor y de producción en el resto de los países, y segundo, que todo eso se traslada a nivel mundial a los precios, ¿no? Por supuesto, del combustible y de un montón de otras cosas que están vinculados diariamente, y bueno, también al mercado. Entonces, creo que ha sido esto, una conjunción de intereses donde lo económico quizás ahora es lo más palpable, pero también hay una situación no solo de interés geopolítico, económico, sino también humanitaria, que ha sido muy visible en estos días, que es que ya están habiendo desplazamientos masivos de personas en la región. Eso va a ir a impactar a Europa directamente, o sea, volvemos a tener un poco las reminiscencias de lo que sucedió, claro, durante la guerra civil siria en la región, y todos esos refugiados afectan, por supuesto, también socialmente y las cadenas de producción, porque son personas que hay que prever de garantizar ciertos derechos básicos, pero que también se incorporan a las economías de los países en donde piden asilo o refugio, en una Europa en este momento que está un poco prendida a fuego, bastante temerosa, y atravesando el conflicto Rusia-Ucrania. Entonces, bueno, son como distintos puntos para tener en cuenta al momento de analizar hoy este conflicto. Claro, todo juega en el tablero, digamos, Sofi. Todo está relacionado. Exactamente, todo juega en el tablero. Bueno, sí, exacto. Me toca hacer el cierre, querida Sofía. Estamos hablando con Sofía Gómez Mansur. Ella es analista internacional especializada en Medio Oriente. Y bueno, la verdad que te queremos agradecer porque compartís con nosotros tus saberes, que no son pocos, y además que es un tema complejo, ¿no? No es un tema fácil para entender como quizás otros u otras guerras. La parte de Oriente siempre a los occidentales nos cuesta bastante comprender, así que bueno, desde acá de La Mosquitera agradecidísimos con vos, Sofi, por tu tiempo, por tu conocimiento y porque bueno, nos des estas charlitas cada tanto y nos prestes un poquito de ese tiempo tuyo. Un placer, gracias a ustedes por llamarme y bueno, creo que la idea siempre, como digo, es eso, por lo menos dejar la intención de querer reflexionar sobre las situaciones y leer y buscar más cosas. Ni siquiera los que pensamos y estudiamos esto somos perfectos en los que sabemos y es complejo y todo cambia, pero bueno, es importante tener la intención, así que gracias a ustedes y un placer, como siempre. Les mando un beso y que tengan un lindo viernes. Bueno, gracias, Sofi. Igual para vos. Abrazo, muchas gracias. Adiós. Abrazo. Bueno, ahí estábamos hablando con Sofía Gómez Mansur, como dijimos, analista internacional especializada en Medio Oriente, que nos vino a comentar cómo está el panorama de esta guerra que inició ya hace más de 2 semanas. Uh-huh. Y cambia todo el tiempo. Y cambia todo el mundo. Y hay otra cosa que me parece que hay que tener muy en cuenta. La lectura que se hace del conflicto depende del medio que vos veas. Entonces, se instala una verdad, se instala otra. ¿Y sabes cuál es el tema, Gato? Que todos los grandes medios occidentales es como que tiran para un lado. Entonces, tenés que encontrar como algún analista, si querés, más alternativo, claro. Porque si no te... Sí, porque el fanatismo del otro lado también. Sí. Dicen que asesinaron a Netanyahu con los bombardeos. Yo no sé si es cierto. Así como se puso en duda que habían asesinado al Ayatollah. Después sí, bueno, se confirmó. Y ahora dice que desfiguraron al nuevo Ayatollah. Claro, pero en fin, no sabes qué creer. Tienen como atrapada a la población. Y si vos controlás la información, ¿sabés qué es lo que decía? Y esto lo decía, no me acuerdo si lo decía Virgilio, y acá se me hago agua. Mm. Pero el Virgilio, y repito, que me corrijan, decía: el primer inocente que fallece en una guerra es la verdad. Mm. Así que ojo con eso. Bueno, complejo panorama tenemos por estos días. Bueno, para ponerle un poquito de onda a este tema tan oscuro y tan complejo, ponemos un poquito de música. Estás escuchando En Colectivo. Estamos juntos en algún lugar, siempre que hay un motivo para festejar, en esta tierra mía donde quiero estar, laten sus corazones en la inmensidad, porque si nos miramos comprendemos que esta es solo una vida y hay que disfrutar. Siempre sigue adelante por tus sueños, y aquí estamos nosotros para acompañar. Tanto amor que nos da, es que queremos que esta noche no termine más. Y siempre tanto amor y mucho más, que queremos con el alma hoy cantarles una vez más. porque si nos miramos comprendemos que esta es solo una vida y hay que disfrutar. Volvemos al aire de En Colectivo, son las 10:51 de la mañana. Si nos querés mandar algún audio, algún mensaje, nos escribís al 261-746-5759. Y ahora toca la sección favorita de todos los amantes de la música. Vamos a hablar con Carlos Cassiani, el esbatero de Los Alfajores de la Pampa Seca, y nos trae todas las novedades del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Carlos, ¿cómo va? Feliz viernes. Carlos. Muchas gracias, feliz viernes también para ustedes. Hola, hola. Hola, sí, te escucho, ahí está. ¿Escucha? Ah, bien. Sí, tenemos un pequeño delay, pero bueno, yo los escucho bien. Bien. Bueno, buen día para ustedes, buen día para la audiencia. Bueno, como todos los viernes de este año, con la columna del Movimiento Independiente de Músicos, Músicas, Músiques de Mendoza. Y lo que estamos escuchando en este momento de apertura de la columna es la agrupación Munay, que se va a estar presentando el próximo domingo, 15 de marzo, desde el mediodía, en un lugar que queda en Jocolí Viejo, en La Valle, ruta 34, kilómetro 4 y medio, como dije, en Jocolí Viejo, La Valle. Ahí se van a estar presentando desde el mediodía Motor Cuyano y Munay. Así que los que deseen pasar un día por allá por La Valle, comiendo cosas ricas y escuchando buena música, esta es la oportunidad. Bueno, hoy nos vamos a quedar por acá, por Mendoza, porque hay muchas cosas vinculadas a la provincia, y bueno, vamos a quedarnos por acá para comentar algunas noticias y novedades. Hay una convocatoria de la Municipalidad de Guaymallén. El comunicado dice: continúa la convocatoria de voces para integrar la agrupación Guaymallén Coral. Las audiciones se realizarán a partir de, esto ya está ocurriendo, del día 10, pero van a continuar del 17 y 18 de marzo, desde las 21 horas hasta las 22:30, en la Escuela Municipal de Oficios número 1. Entonces, 17 y 18 de marzo continúan las audiciones para quienes quieran integrar la agrupación Guaymallén Coral. Esta agrupación tiene más de una década de trayectoria en la provincia y en el país. Y bueno, la dirección de la Escuela Municipal de Oficio, donde se están realizando las audiciones, es Libertad 810 de Villanueva, Guaymallén, Mendoza. Así que, bueno, una oportunidad para quienes tengan esta, digamos, esta pasión de cantar, pueden integrar este coro de Guaymallén. Las audiciones estarán a cargo del director del coro, Javier Rodríguez, junto a la preparadora vocal Alejandra Marengo. Dos trabajadores de la música de larga trayectoria en Mendoza y muy conocidos además. Los postulantes, dice el comunicado, deben contar con afinación, cuerdas vocales sanas y experiencia mínima en una actividad coral y o vocal. Entonces, la convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 55 años, aunque esto no es excluyente. Quienes desean obtener más información pueden realizar consultas o pueden comunicarse vía correo electrónico a guaymallén.coral@gmail.com. guaymallén.coral@gmail.com o por WhatsApp al siguiente número de teléfono: 2616-108-697. 2616-108-697 para esta convocatoria de voces para Guaymallén Coral. Bien, dicho esto, paso a comentar algunas cosas que nos han venido ocurriendo en toda esta semana pasada y en esta también, vinculadas a la vendimia, ¿no? A la Fiesta Nacional de la Vendimia, que ya, bueno, es de público conocimiento lo que ha estado ocurriendo, pero me parece importante comentar algunas cosas. En primer lugar, aquello que dijimos el viernes pasado como un rumor o un comentario de algunos compañeros músicos en cuanto a la censura, bueno, esto está absolutamente confirmado. Apareció en los medios, en algunos medios de difusión que están generalmente tienen una tendencia oficialista, pero bueno, aparece esta novedad vinculada a la censura en el guión de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Nosotros le agregamos también a la Fiesta de la Cosecha y a algunas fiestas departamentales también, donde se les prohíbe a los artistas mencionar la palabra agua, por ejemplo. Bueno, parece que el clima les jugó en contra, porque como se prohibió la palabra agua, agua es lo que ha venido cayendo en nuestra provincia a raudales. Al margen de este chascarrillo, quería decir que al respecto de esto, también surge esta cuestión de la suspensión definitiva de la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Ustedes saben que la fiesta central se tuvo que correr un día, se pasó del sábado al día domingo por estas cuestiones climáticas, y la repetición quedó pautada para el miércoles pasado, antes de ayer, digamos. Fíjense un detalle, se corre la repetición de la fiesta, pero no se corren las fechas de los recitales privados, o sea, con producción privada de lunes y martes, aunque después la lluvia se los obligó a correr el día martes, ¿no? El recital que iba a haber el día martes con Abel Pintos, lo deciden pasar para el próximo domingo. Y digo, parece ser que lo prioritario es lo privado y no lo identitario, lo cultural, ¿no? Para nuestra provincia, que es darle la posibilidad al público de Mendoza de ver la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Se da prioridad a esto. Y en relación a eso hay un comunicado al cual han adherido muchos artistas de Mendoza. Es un comunicado firmado por el director musical de la Fiesta Nacional de la Vendimia, Paito Figueroa, que dice lo siguiente: queremos expresar nuestra profunda tristeza ante la cancelación definitiva de la función de repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Creemos que esta no fue posible debido a la prioridad que se le dio a la realización de dos shows privados por sobre la continuidad de la fiesta. Durante muchos meses, miles de personas dedicamos tiempo, esfuerzo y compromiso para dar vida a esta celebración, patrimonio cultural y símbolo de identidad del pueblo mendocino. La función de repetición permite que muchos mendocinos que no pudieron asistir a la función central puedan vivir esta experiencia, por lo que su cancelación genera desilusión entre quienes trabajamos para sostener y honrar esta tradición. Deseamos que este momento invite a reflexionar sobre la importancia de cuidar y fortalecer los espacios culturales que pertenecen a todo el pueblo. Bueno, así cierra el comunicado del director musical de la Fiesta Nacional de la Vendimia, Paito Figueroa. Desde ya, cuando se anunció que la repetición se pasaba para el día domingo, no entendíamos cómo se iban a hacer las dos cosas: la repetición de la fiesta más el show privado que correspondía al martes, que lo pasaron al domingo. Prácticamente eso era imposible, pero además los músicos y artistas de Mendoza que trabajan en la Fiesta Nacional de la Vendimia tuvieron que en ese momento modificar su agenda de trabajo para poder estar en la repetición de la fiesta. Bueno, a último momento se suspende definitivamente la repetición de la fiesta, pero no se suspende el show privado del domingo. Es decir, aquí tenemos esta situación, ¿no? Que se le da prioridad, aunque el secretario de Cultura, Diego Gareca, diga en algunas declaraciones, en algunos medios masivos, que no hay contradicción, y la única razón que expuso es que desde lo técnico es más fácil hacer un show privado que la Fiesta Nacional de la Vendimia. Bueno, eso no es así, podemos discutirlo todo lo que quieran. Pero bueno, estas situaciones se han venido acumulando, ¿no?, en estos días, y me parece importante que la audiencia de La Mosquitera lo conozca, ¿no? Qué poco respeto, Carlos, por los artistas, por nuestros artistas, ¿verdad? No solo por los artistas, por los trabajadores de la fiesta, sí, que eso es grave ya, sino también por el público, porque ¿cuánta gente sacó la entrada? No logró sacar entrada para la fiesta central, porque se agotó rápidamente. Entonces sacó entrada para ver la fiesta en la repetición. Bueno, por razones climáticas, perfecto, uno puede entender. Pero de ahí a que se le dé prioridad al show privado sobre la fiesta nacional de la Vendimia, sobre la cual se hacen un montón de disquisiciones, qué es lo identitario, qué es lo central en cuanto a la cultura de la provincia, que el vino, que no sé qué. Uno puede estar o no de acuerdo con todo esto, pero es el discurso oficial. Resulta que no, se suspende la repetición, y de esta manera se le dice a la gente: che, bueno, la entrada, si querés te devuelvo la plata, y si no, con la misma entrada vení, hace un canje y te permitimos entrar al show de Abel Pinto el domingo. O sea, me parece, la verdad, por no decir una falta de respeto, una desconsideración sobre la gente y sobre los artistas, como lo dice, y adhiero plenamente al comunicado de Paito Figueroa, director musical de la Fiesta Nacional de la Vendimia de este año, ¿no?, 2026. En relación a esto, y no solamente por esto, el próximo lunes 16 de marzo a las 20 horas en el Sindicato Gráficos, ahí en la calle Patricias Mendocinas, estamos convocando desde el MIM a una reunión abierta de músicos, músicas, músiques que tengan, digamos, la voluntad, la intención y las ganas de participar. Pero esto no se refiere solo a lo de Vendimia, porque esta reunión viene planificándose desde antes, inclusive, de que ocurrieran todas estas cosas. Porque la verdad es que los trabajadores de la música tenemos un montón de problemas y queremos debatirlos, queremos discutirlos, queremos encontrarnos cara a cara, no a través de las redes sociales, para intercambiar ideas, opiniones y ver de qué manera, organizándonos, vamos encontrando propuestas y, digamos así, propuestas de soluciones a las distintas problemáticas que venimos encontrando desde hace un tiempo y que se vienen agravando a partir de las políticas públicas que determina y decreta el gobierno nacional y que el gobierno provincial sigue a pie juntillas. Entonces, el próximo lunes, como dije, en el Sindicato Gráfico, ahí que gentilmente nos facilita el local, en la calle Patricias Mendocinas, ahí cerquita de la calle Godoy Cruz, vamos a estar encontrándonos de músicos de Mendoza con la idea de, como dije, intercambiar opiniones e ir encontrando entre todos algunas ideas y soluciones para la problemática que nos afecta todos los días a la hora de trabajar. Bien, y por último, quería decir algo que creo muy importante y aparte que a nosotros nos toca muy directamente. El día jueves 19 de marzo, o sea, la próxima semana, a las 19 horas, en el Espacio para la Memoria, ex D2, Belgrano 179 de la ciudad de Mendoza, se van a colocar nuevamente las baldosas por la memoria a 50 años del golpe genocida, en un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976, hacemos memoria por Irma Berterré, José Luis Herrero Recio, Susana Bermejillo, hermana de nuestra vicepresidenta Alejandra Bermejillo, Francisco Orozco y Hugo López Porcel. Entonces se convoca a la gente a participar, al pueblo, haciendo memoria el próximo jueves 19 de marzo para la colocación de estas baldosas por la memoria. Así que bueno, esto es parte ya de los distintos actos y actividades que se van a empezar a realizar alrededor del 24 de marzo próximo, ¿no? Bien, hasta acá lo que quería comentarles, no sé si hay alguna consulta o pregunta al respecto de estas cosas. No, todo muy claro, Carlos. Bueno, si me lo permiten, vamos a la agenda de actividades musicales, que es bastante variada para este fin de semana. Vamos, ojalá no llueva para que no se suspenda, porque esta lluvia ha venido suspendiendo bastantes actividades. Sí. La mayoría de las cosas que voy a mencionar son bajo techo, digamos, o sea que no habría inconveniente en realizarlas. Bueno, hoy a las 21 horas en La Barca, Espejo 120 de Ciudad, espectáculo Rimas y Jazz con la banda Estable, integrada por Lucas Luchetti, Rodrigo Botacauli y Lianju Fernández. Las entradas las pueden conseguir al 261-7-254-099. También hoy, a las 21 horas, en el Espacio Cultural Julio Leparc, Sala Tito Francia, se presenta el espectáculo Voces en Rebeldía con los cantautores Gustavo Aristiarán, Alejandro Sicardi y Gustavo Kessel. Las entradas por entradaweb.com. También hoy, a las 21 horas, en 360 Bar, en el salón principal de este lugar, esto es en 25 de mayo, 2571 de Guaymallén, se presenta la Oeste Band, Canciones de Rock Nacional Argentino, y las entradas por entradaweb.com. También hoy a las 21:30 en Willis Bar, esto es en Chacras de Cobre, ahí en la calle Mitre, de esta localidad, se presenta el Flaco Kev, las entradas por entradaweb.com. Pasando a mañana sábado, en Casa Bohemia, esto es dirección por privado, se presenta el amigo Marcos Babar, homenajeando a Mercedes Sosa, León Gieco, Charly García y otros. Las reservas al 1213-603-765. También mañana a las 21 horas en Casa Cerú, Güemes 580 de Güemes, se presenta la agrupación Bohemio, integrada por Cristian Cosmos y Sebastián Campanello. También mañana a las 21 horas en Brunhill, esto es Montevideo, 463 de Ciudad, se presenta One Moment Soft. También mañana a las 21 horas en Rotten Bar, San Martín 859, se presentan Manso Dreaming y Ansiedad Solar, las entradas por entradaweb.com. Mañana a las 21 horas en Espacio Tiempo es Arte, Roque Sáenz Peña 1776 de Godoy Cruz, se presenta el ciclo infinito con la participación de Mariana Paraguay, que está de vuelta por Mendoza, ha venido a pasear. ¿Se había ido a vivir a Europa o no? Claro, ella está residiendo en España, pero bueno, ha venido por acá a darnos una vueltita, y se presenta este sábado Mariana Paraguay junto a Violeta Trujillo. Así que bueno, esto es en Espacio Tiempo es Arte, Roque Sáenz Peña 1776 de Godoy Cruz. Mañana también, a las 22 horas, en el bar de Don José, esto es San Martín 2307 de la Alameda, se presenta La Contreras con invitades de lujo. Mañana también a las 21:30 en la Guarida del Celebrante, Colonia Segovia, esto es Buenos Vecinos, por allá el 7000 más o menos, se presenta el Tour de los Bares con Roberto Fiat, Marcelo López y Claudio Bracheta. También mañana a las 18 horas, esto es parte del carnaval, mañana a las 18 horas, en el Equeco Cultural, esto es Alto Perdriel, Manzana A, Casa 4, el espectáculo Carnaval en Perdriel, con la presentación de Cristina Pérez, Murga, Los Amigos, Ensamble Queco, Los Chuños, José, Isaías, Desastres, Trío y África Vive y Yemanja. El domingo a las 14 horas en Social Club, Presidente Sarmiento 151 de Maipú, se presentan Lulia Secas y Macarena Rocha con entrada gratis. Y por último, algo importante, el domingo 15 a las 19:30 en Oye Bar, Piamonte al 5224 de Chacras de Coria, se despide de Mendoza la Silvi Ormeño, se va a vivir a Buenos Aires, y van a participar de esta despedida todas las bandas con las cuales o en las cuales ella participó. Me refiero a Té con King Kong, Las Ex, Romy López y Las Tortugas, Orsay, HBB, Leandro Lacerna, Violeta Trujillo y Clau Terra en banda. La entrada es libre. Así que bueno, para despedir a la Silvia Ormeño, no hay más que ir este domingo a las 19:30 allí en Oye Bar. Por eso me sorprendió, Carlos, la vuelta de la Sex. Sí. Así que ahora entiendo por qué. Porque volvieron después, claro, de varios años. Tal cual. La Sex en realidad están volviendo para despedir a la Silvi, su baterista, digamos. Y bueno, allí también Té con King Kong, que, sí, que también no, ya no existen. Pero bueno, es una oportunidad para revivir las bandas que ya no están y las que están, como Romy López, Leandro Lacerna, Violeta Trujillo, Clau Terra, etcétera. Así que nos vamos a despedir, si les parece, escuchando a Las Ex en un tema que lleva por título algo, una palabra que me parece que hay que prestarle más atención. El título del tema es Autodefensa por Las Ex. Y nos despedimos con esta columna hasta el viernes de la semana próxima. Muchas gracias. Abrazo, Carlos. Chau, chau. Volvemos al aire de La Mosquitera y sonaban las Sex, banda que vuelve para despedir a su compañera, como dijo Carlos Cassiani. Y tengo un anuncio para hoy, un anuncio sobre una peli, el profe Cancio, que tiene la sección de filosofía los lunes. Tiene un ciclo de cine donde analiza pelis, nos había comentado algo. Bueno, este viernes, hoy a la noche, a las 21:30 empieza la previa y a las 22 la función de Siempre Alice, una película del año 2014. Recordemos, el profe Cancio es filósofo y Caro Simonich es psicóloga. Y ellos analizan películas, las ven entre todos y después las comentan. Este ciclo de marzo de 2026 se llama Marzo el Memorioso. Si querés escribir a cualquiera de los dos, el Instagram de Sergio Cancio es @elprofecancio y el de Caro Simonovich @caro.simonovich. También tenés la cuenta de Instagram del ciclo @análisis_detscena. Esta noche escribís ahí, las funciones te dan la dirección por privado. La previa empieza a las 21:30 y a las 22:30 la peli. Así que Angelita, si te pinta ir a ver una peli, podés ir esta noche. Te repito el Instagram por si querés escribirle, @elprofecancio y el de Caro, @caro.simonovich. Una función para esta noche. Espectacular, muchísimas gracias, Lucas, por la información. Le recordamos que queda muy poquito para que hagamos el sorteo para las entraditas del teatro y de la milonga, así que no la cuelguen, manden un mensajito al 261-746-5759. Nos vamos a una tandita y ya volvemos con más en colectivo. ¿Estás viajando? En colectivo. Por la noticia sin filtro ni intereses creados. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Con el tiempo se hace. Café con Historia te invita al recital de Roberto Fiat el 21 de marzo en Vía Veneto. Café con Historia, un lugar para degustar un exquisito café colombiano, combinado con pastelería, sándwich y panificados Paniza. Saludable 100%, sin gluten y para todos los gustos. Festejamos nuestro primer año de vida. Te esperamos el sábado 28 de febrero de 10 a 14 y de 18 a 23 horas en nuestro local de López de Gomara, esquina Benavente, Villanueva, Guaymallén. Reservas 261-38-21-043, 261-56-92-864 o al 261-68-11-612. Para tus compras, elegí el paseo artesanal Plaza de las Artes. Plaza de las Artes. En el corazón de la ciudad de Mendoza. Elegí obras originales y de autor. Apoyá el arte local y los saberes ancestrales. Todos los fines de semana en la Plaza Independencia. Plaza de las Artes. Más de 38 años sosteniendo cultura. Diestra Calzados, seguridad y calidad en calzado de trabajo. Nos dedicamos a la confección de botines de trabajo para soldador, electricista y borcegos tácticos. Hechos con materiales de excelente calidad, 100% cuero vacuno, suela de caucho antideslizante, resistente a hidrocarburos, punta de acero según normas IRAM. Diestra Calzados. Consultas al 155-130-652. También podés visitar nuestra página de Facebook y en Instagram como Diestra Calzados. Lo único imposible es aquello que no intentas. Prepárate para afrontar el futuro. Estudia oficios. Formate y sé profesional. Soldadura. Mecánica de ciclomotor. Tornería. Informática. Carpintería. Labores a mano. Electrónica. Gastronomía. Electricidad. Artes aplicadas. Inglés. Marroquinería. Mecánica del automotor. Peluquería. Refrigeración. Instalaciones sanitarias. Gasista. Inyección electrónica. Armado de motores. Construcción en seco. Chapería y pintura. Cupos limitados. Totalmente gratis. Certificado por Dirección General de Escuelas. Inscríbete en calle Colón 1890, San José, Guaymallén. Infórmate de nuestras ofertas educativas en nuestras redes sociales. www.cct6202, Facebook, Twitter e Instagram. Te estamos esperando. Calle Colón 1890, Guaymallén. El Banco de Sangre no se toma vacaciones. Esta temporada te necesitamos más que nunca. Acércate al Centro Regional de Hemoterapia, en Garibaldi y Montecaseros de Ciudad, de lunes a viernes de 8 a 14.30 horas. También podés donar sangre en el servicio de hemoterapia del hospital más cercano a tu domicilio. Donar sangre salva vidas. Gobierno de Mendoza. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Porque estamos en las buenas, en las muy buenas. Que sea ahora, Gimnasia, basta. Pare de sufrir, decía el pastor a las 12 de la noche. Va a meter la pelota Crego. Haga zapado Riga Monti. Va Crego. Gimnasia. Gimnasia de primera, el Lobo es de primera. Contra todos, el Lobo del Parque. Yo soy tu amigo. Va Sebastián Villago. Grítelo, hincha leproso. Grítelo en Villa del Parque, grítelo. En cualquier rincón de la provincia de Mendoza, grítelo, leproso, grítelo, leprosa. Hay campeón de Copa Argentina y es Independiente Rivadavia. Porque también estamos en las malas, en las muy malas. Final del partido. Amigos, amigas, en el estadio Feliciano Gambarte, no pudo sostener la categoría Godoy Cruz. Lágrimas, bronca, en el Gambarte, aplausos, aliento. Vendrán los reproches ahora post partido. Se terminó. La primera división para Godoy Cruz Andrés Tomba. Yo soy tu amigo en las buenas y en las malas. Porque decimos lo que pasa y nos pasa. Totalmente, el agua vale más que el oro, no hay licencia social y esto va a seguir en todos los carteles de la provincia de Mendoza. Porque amamos el fútbol, lo jugamos en equipo, porque no solo estamos, somos parte. Quiricocho Fútbol Club, sé parte de este equipo y jugá por amor a la camiseta. Transmisión en vivo de los equipos mendocinos en primera división y otras hierbas. Vivilo por Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1. Estoy enamorado y solo espero que tú que nunca olvides que yo te sigo esperando. ¿Por qué el pueblo tiene que pagar la fiesta de los monopolios? ¡Mami! ¡Otra vez se cortó internet! ¡Jódeme! Con lo que me está cobrando Corneta Tele, encima hace lo que se le antoja, volvieron a aumentar este mes. Internet, el celular y el cable son servicios esenciales, pero los jueces, a pedido de Clarín Telecom, impiden que el Estado los regule. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las tarifas de telecomunicaciones. Coalición por una comunicación democrática. El camino nunca tuvo fin. Por eso siempre nos llamó. El camino pide un fin. Por eso se lo damos. Somos el fin. Por eso estamos en el camino. Poco importa lo que pase antes del fin. Por

para todos y todas. Estamos entrando ya en la última media horita. Tenemos un par de info también para compartir con ustedes, info local, info barrial. Vamos a actualizar información de los vecinos de Corralito, que el día de ayer estuvieron cortando la calle por reclamar por el colapso ambiental, la emergencia ambiental que está, por lo que estamos viendo, extendiéndose a varios puntos del país también. Sí, en Tucumán está inundado. Totalmente. Y tenemos gente desplomándose en Nueva York. Desplomándose, ¿no?, en Nueva York, total. Bueno, pero ahora vamos a entrar en una notita cultural que nos encanta para este viernes, porque estamos todavía en clima de carnaval. Vamos a viajar para Maipú y vamos a sumar a este colectivo mosquitero a Martín Montero. Él es referente del Centro Cultural Equeco. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Aquí Lucas y Ángeles te damos la bienvenida. Buenos días, Lucas. Buenos días, Ángela. Gracias por el espacio. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, se viene un festival por allá, por el Centro Cultural, y lo queremos saber todo. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Un año más, la novena edición de un hermoso evento que es, te podríamos decir que es el eje principal de muchas de las actividades del espacio cultural. Que no soy referente, perdón la rectificación, soy parte del equipo dinamizador de este espacio. Hay una comunidad organizada, somos aproximadamente 15 familias. Uh-huh. En este momento estamos organizando el festival junto a otras grupalidades que siempre se pliegan y suman porque creen en la política que implementamos, una política de construcción sociocomunitaria. Y bueno, todos los años se hace y bueno, la verdad que siempre es una alegría recibir a las vecinas, a los vecinos, a los aliados, amigos. Y bueno, este año tenemos muchas expectativas, porque bueno, hay grupalidades que son muy valiosas y que desinteresadamente se suman a este carnaval, que es la novena edición del Carnaval en Pedriel. Y bueno, ¿querés contarnos alguna de estas bandas o los artistas que se van a sumar? Bueno, sí, nosotros como eje principal tenemos al Ensamble Queco, que es un grupo de chicos que participan de los talleres del espacio cultural, del proyecto Escuela Creativa, que es un proyecto que autogestivo del espacio cultural, y ahí unificamos, digamos, criterios con el espacio de teatro, de percusión, y bueno, eso se llama Ensamble Queco. Hemos tenido ya algunas presentaciones en unos festivales, y estamos muy emocionados porque, bueno, y trabajando duro, ¿no? Por sobre todo las familias, que eso ha sido hermoso este año porque siempre hemos tenido la perspectiva de construir la parte artística y, bueno, y la parte estética lo hemos hecho con siempre pidiendo a colaboraciones, y este año, bueno, le hemos puesto de lleno a trabajar esa parte que completa la idea de lo que estamos preparando, que es una obra teatral, musical. Y bueno, estamos muy contentos, imagínate, las familias cortando retazos de tela, compañeros, amigos, aliados, colaborando en la parte de la puesta en escena, en la parte de vestuario, así, tenemos mucho entusiasmo y mucha expectativa por eso que va a presentar el Equeco este año como protagonista. Siempre hemos tenido como la perspectiva de ver expresiones que han venido a colaborar, y este año estamos como real frente, y eso nos pone muy contentos porque habla de la construcción y de cómo nos ha hecho crecer este intercambio con otras grupalidades. Entonces, bueno, el Ensamble Queco en primera línea, sosteniendo ahí lo que creemos que está en ese texto que hemos construido para esta oportunidad, en creación colectiva, y después vienen un montón de grupalidades, viene un grupo de danza afro, un grupo de dos murgas, bueno, nada, la verdad que son 7, 8 grupalidades, algo así como 70 personas que van a venir a colaborar arriba de escena, y para nosotros, imagínate, una alegría, porque nosotros lo que abrimos fue una convocatoria, no hacemos invitación, abrimos convocatoria, y ahí, bueno, obviamente habilitamos la participación arriba de escena de un montón de artistas y colaboradores que se han sumado, 70 personas este año. Martín, ¿cómo va? El que se quiera acercar a ver un poco el festival, a escuchar alguna canción, a bailar, ¿tiene que llevar algo para comer? ¿Tiene que llevar bebida? ¿Allá van a vender algo? Mira, nosotros vamos a armar un puestito de venta de comida, y hay otros 3 puestos más. hay espacio para artesanos, hay como siete u ocho puestitos, ¿viste? Que también se han plegado a la convocatoria, donde van a haber ventas así de comida, bebida. Así que bueno, todo esto de alguna forma viene a solventar esa forma que tenemos de autogestionarnos y solventar gastos del carnaval, ¿no? Traslados, comida y demás. Ahora estamos con las empanadas para los artistas, así que sin ese apoyo, digamos, viste, sin las personas que vienen a hacer sus ventas de comida, inclusive las que hacemos nosotros, algunos sorteos, no sería posible esto, porque bueno, no recibimos apoyo de ningún espacio, digamos. Uh-huh. Ningún espacio, y creemos que tiene que ser así también, ¿no? Creemos que tiene que ser así. Hemos en alguna oportunidad pedido algún apoyo. Este año, desinteresadamente, íbamos a armar una campaña con la gente del MIM para ver si podíamos conseguir parches, con una campaña que se llama Rompiendo Parches Más Fuerte Que Nunca, para conseguir parches e instrumentos para el espacio. Y bueno, y el MIM, por los tiempos, que sí, realmente era muy jugado, para sacar la campaña y hacer todo, nos hizo una colaboración para comprar parches. Así que sí, esa colaboración ha sido la que hemos tenido este año y estamos re contentos, porque la verdad que no la esperábamos y nos vino muy bien, porque se ha incrementado la participación de familias, de niños, y nos faltaban parches, teníamos los tambores y nos faltaban parches, así que nada, imagínate. Y así, y todo se va armando así, ¿no? Una mamá que viene, que hace falta, viste, que viene a colaborar de una forma, otro que viene a colaborar de otra, otros que no han venido nunca, chicos por ahí que vienen siempre al espacio y no hemos tenido presencia de los padres, por más que le hemos solicitado, y este año sí han venido, y la verdad que eso, imagínate, nos pone en un lugar que estamos cumpliendo con nuestro sueño, nuestro objetivo, que es hacer crecer este proyecto, que bueno, que año a año crece gracias a la voluntad de un montón de familias y de una construcción verdaderamente comunitaria. Martín, hablabas del crecimiento, de que quieren seguir creciendo año a año. El que quiera dar una mano, ¿dónde se puede acercar? ¿Dónde puede escribir para hacer una donación o para acercarse y colaborar en el día a día? Qué bueno lo que decís. Mirá, justo ahora estamos cerrando una personalidad jurídica anhelada, soñada, que sea primicia. Se llama Fundación Ollanta. Fundación Ollanta, estamos cerrándola, firmamos hace 5 días y creemos que ese va a ser el canal donde vamos a poder canalizar todos los aportes que pueda hacer organizaciones, empresas, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, la Fundación Ollanta es la que nos va a sostener a nosotros, creo yo, en el tiempo. Y bueno, como tiene una forma, también vamos a poder hacer alguna gestión institucionales que quizás de otra forma no nos dan mucha cabida, ¿viste? Qué sé yo. Uh-huh. Este año habíamos solicitado algún apoyo de escenario y silla y todavía no tenemos respuesta. Hemos solicitado también apoyo de las viandas y no vamos a tener que poner a cocinar nosotros. Bueno, siempre nos cuesta mucho, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, nada. Yo creo que con esa forma legal y por un mail, nosotros lo vamos a hacer por mail, que es fundacionollanta@gmail.com. La gente puede escribir por ahí si quiere comunicarse, si no, obviamente por las redes sociales, que eso por ahí es la forma más rápida, más ágil, que es Queco Cultural en Instagram, el Queco Cultural en Facebook. Si no, podría pasar algún número de algunos de los compañeros que están a cargo de esa parte, digamos, de la parte administrativa. Pero yo creo que por esas vías es una vía de fácil acceso, digamos, para comunicarse con el espacio cultural. Qué bien. Y si no, bueno, se pueden acercar también este sábado... Y al carnaval, claro. Total, decinos, sí. Mira, dos cosas. ¿A partir de qué hora y cómo llegamos? Bueno, muy bien. El espacio ecocultural está en Luján de Cuyo, en Pedriel. Se pueden venir en 760 desde ciudad o en su vehículo particular. Está a media hora, está a 20 kilómetros de la ciudad capital de Mendoza. Y bueno, por suerte el 760 le hace promoción sin que tener patrocinio de la línea. Pero ha puesto un micro que tarda 30 minutos en llegar y la verdad que es maravilloso. Te tomás la terminal en la calle Rioja y Garibaldi y llegás de toque. Así que y ahí hasta el cierre del evento hay micros, así que yo creo que no pueden perderse la oportunidad de venir a participar de un evento genuino, original, de una verdadera construcción comunitaria, donde bueno, tiene la puerta abierta a todo aquel que quiera sumarse, ¿no? A colaborar, a participar y a disfrutar, ¿por qué no? También de este evento que, como te digo, es uno de los más importantes que tiene el Queco en el año. ¡Qué bien, Martín! Bueno, felicitaciones. Nos encanta que sigan creciendo, que se sigan sosteniendo, que se sigan fortaleciendo. Y te voy a decir una cosa, me contó un pajarito esta semana que también ahí va a haber una obra de teatro que nos quedamos con las ganas de ver, que censuró Cornejo. Lo más importante, claro, me estaba olvidando, eso ha sido muy reciente. Decidimos hace 2 o 3 días de que incorporar a la grilla, que no lo hemos podido publicitar, a la Asamblea de Luján. Le contábamos que en la Asamblea de Luján participan 2 compañeros nuestros, que son muy valiosos, muy importantes, motor del proyecto cultural, y que habían puesto un camión para una representación. Ellos hacen teatro acá en el Equeco y estaban colaborando con una representación que también, con mucho esfuerzo y trabajo y dedicación, hicieron durante semanas y semanas. Yo no tuve oportunidad de participar por trabajo, pero que estaba al tanto de por dónde venía, cómo iba a ser, y bueno, nada, lo que ya se sabe, este atropello a la creatividad, a la manifestación. Así que la verdad que es muy importante para nosotros, porque se va a hacer la obra, esta obra que se quiso hacer en aquel momento en el Contracarrusel, se va a hacer aquí en el espacio cultural, que tiene un espacio de la Asamblea del Agua. Así que nada, imagínate la alegría. Va a estar el camión también. No le vamos a prohibir la pasada del camión. Es más, probablemente sea el escenario. Así que bueno, es muy importante. La presencia del camión, de los compañeros y la Asamblea del Agua, claro, obvio. ¡Qué bien! Bueno, la verdad que tremendo. Un planazo para este sábado 14 de mayo. Darse una vuelta es imperdible. Darse una vuelta por el Equeco Cultural. Martín, muchas gracias por sí, tu tiempo. Sí, apoyar porque sí. Bueno, no, gracias. Bueno, es importante, digo, apoyar justamente, porque esta manifestación, justamente la de la Asamblea, puede tener algún importunio. puede pasar algo, y si somos muchos, no va a pasar. No, no va a pasar nada. Va a estar maravilloso este carnaval que están poniendo ahí todos los vecinos y vecinas, sí, con mucho esfuerzo, y esto va a alcanzar el éxito. No sé si querés agregar algo más. Lucas, ¿querés algo más? No, la verdad que me quedó bastante claro todo. Hermoso evento, Martín. Bueno, ¿querés cerrar la nota con algo? Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecerles profundamente, siempre usted acompañando los procesos de construcción comunitaria, y eso para mí es muy valioso, seguramente para mis compañeros del espacio cultural y compañeras también. Así que agradecerles por salir a comunicar esto que hace que crezcan aquellas expresiones que siempre están desplazadas, y porque nadie siga desplazado, digamos, de poder manifestarse. Gracias. Muchas gracias, Martín. Gran evento para este sábado. Un abrazo. Gracias. Abrazo grande. Chau, chau. Ahí hablábamos con Martín Montero, integrante de el Centro Cultural Equeco. Hay una organización horizontal, como nos contaba, que va creciendo. Novena nos edición. Recontra, alegra. Novena edición. Se viene con de todo. Sí, hay varios que estuvieron acá. Me acuerdo de Cristina Pérez, tocó en una peña el año pasado. ¿Fue peña algún festival que hicimos? Sí. También va a estar José Isaías, haciendo ahí unos cumbianchón. Después va a estar África Vive, Yemanjá, un ensamble de danza, percusión afro-guineana, Murga Los Amigos. Los Cuños. Los Cuños. Los Chuños. Los Chuños, es un ballet de danza andina. El ensamble Queco que contaba ahí Martín. Bueno, comida, danza, teatro y, bueno, esto que nos prohibió Cornejo ver, que fueron a los compañeros de la Asamblea de Luján de Cuyo, que van a hacer su tan esperada ahí obra de teatro. Incluso también va a estar el camión ahí expuesto, así que es imperdible darse una vueltita por Pedriel. Ahí Martín nos contó cómo llegar, es en Alto Pedriel. Cualquier cosa lo buscan como Equeco con K, Equeco Cultural, y ahí les va a saltar en las redes, y si no, nos escriben y les pasamos más info. Nos vamos a una musiquita y volvemos con el último bloquecito. El alma y el cuerpo. So nice. It's Bomba Estéreo. Bomba Estéreo. Bueno, 11:52 de la mañana de este viernes. Y bueno, recién hablábamos con Martín Montero, integrante de Queco Cultural, que pone el carnaval por allá por Los Pedriales, entrada libre y gratuita. Así que re importante. Pero si estás por acá cerca y no puedes ir hasta Pedriel, también hay otro carnaval por aquí, por el Club Pedro Molina. Este es 14 de marzo a partir de las 7, con entrada libre y gratuita también. Se llama Carnaval Manjín 2026. También con un montón de bandas. Va a estar Tatán Circus, Manjina Murga Club, Traigan Puertas, una murga de San Luis, La Muy Guacha, La Buena Moza, Sustancia Folclórica, un ballet de giro y contragiro, Baldosas Flojas, La Bozá, La Levington Colmenares, y también va a haber una intervención en el mes de la memoria de los pañuelos. En esta campaña florecerán 1000 pañuelos, así que puedes traer, llevar tu pañuelo para que te lo intervengan. Solo tenés que acercarte al stand, que va a estar ubicado ahí en el Club Pedro Molina, calle Matienzo 2073 de Guaymallén, 14 de marzo a partir de las 19, entrada libre y gratuita. Bueno, cambiando un poquito de tema, pero siguiendo en lo cultural, hace unos días la revista Billboard de Estados Unidos sacó un ranking de las mejores bandas de rock en español. Es bastante subjetivo siempre el tema de ranking, pero se generó debate a trochimoche en todos lados. El ranking abarca desde los pioneros de los años 60 hasta las bandas más contemporáneas. Este ranking abarca bandas de todos lados: Argentina, México, Chile, Colombia, España, Uruguay, Perú, incluso Panamá. Y bueno, se armó también polémica, no solo por las que están, sino también por las que no están. Por ejemplo, Los Redonditos de Ricota, quizás la banda más icónica argentina. Y vamos a repasar unas cuantas bandas, y me gustaría acá que participen todos. Bueno, vamos a empezar por las primeras bandas. Entre las 10 primeras se ubica en el puesto 10 a Terciopelados de Colombia. Lo tendrán, una banda que para muchos es One Hit Wonder, pero la líder de Aterciopelados estuvo en Mendoza el año pasado. En el puesto 9 se ubica Maná, una banda que genera bastante, sí, la veo la Angelita pulgar para abajo, porque es una banda que no se la suele considerar rock, ¿viste? Pero se ubica en el puesto número 9. En el 8 también otra mexicana, Zoé. Esta es una banda muy famosa en México, quizás no llegó mucho a Argentina. También está Caifanes, otra banda mexicana. Y la primera del top 10 de Argentina, de este ranking, perdón, es Babasónicos, una banda, mi banda favorita argentina. Se ubica en el puesto número 6. Argentina, Angelita, ¿qué onda con Babasónicos? Sé que te gusta. No mucho. Sé que no te gusta en vivo. Me gustaba, claro. Me gustaba hasta que los vi en vivo y como que bueno. Yo la vi en vivo una vez y no sonó bien. Vos me dijiste que la viste dos veces y no te pintó mucho. No. Bueno, es una banda de estudio, o sea, de estudio de grabación, y de ahí no la puedes sacar, se ve. Qué pena, pero es mi banda favorita argentina. Se ubica en el puesto número 6. En el puesto número 5 se ubican Los Prisioneros de Chile, una banda icónica que no es muy conocida acá en Argentina. Salió en la época de Soda Stereo. De hecho, en Chile hay como una rivalidad, Los Prisioneros y Soda Stereo. En el puesto número 4 se ubica Sui Generis, la única banda de Charly García en el ranking, y eso fue muy polémico, porque muchos decían ni Serú Girán, ni la carrera de Charly solista. Bueno, Sui Generis se ubica en el puesto número 4. ¿Te gusta Sui Generis? Claro, pues claro, el número 1. Igual entiendo que en otro ranking de otro año debe haber estado en el puesto número 1. Este ranking es de este año. Sí, ¿no? Y este hace y ha hecho enojar a unos cuantos, como te decía, porque han ignorado a unas cuantas bandas. En el puesto número 3 se ubica Café Tacuba, una banda que me gusta mucho. No sé si te gusta a vos, Angelita. Sí, me gusta. A vos, Kenty, ¿estás escuchando el ranking? ¿Te pinta Café Tacuba? Se ubica en el puesto número 3. Me interesa la opinión de la Kenty porque tiene un programa musical. ¿Qué onda con el ranking? ¿Escuchaste algunas bandas que nombré? Sí, claro, sí, los he escuchado. Yo realmente Café Tacuba me parece una buena banda, no los escucho porque no es tanto como de mi agrado ni de lo que yo escucho, pero sí creo que tienen muy buenos temas y tienen buenos discos también. Bueno, Babasónicos, le decía al Angelito, lo ubicaron en el puesto C6 de las mejores bandas de la historia de rock en español. ¿Qué onda ahí? Voy a dar un popular opinion. Yo no soy muy fan de Babasónicos realmente. Me parece que el puesto está muy alto. Está muy alto. Pero está bien, es entendible por la cantidad de fandom que tienen. ¿Luca, Babasónicos? Y mira, no. Tampoco. No tiene quórum, ¿no? Y es que no he tenido la oportunidad realmente de escucharlos y apreciarlos como corresponde. Me he enfocado en otras bandas, sinceramente. Bien. Pero no estoy cerrado de la experiencia. Los he escuchado en la fiesta de la cerveza. Sí. Bueno, yo los vi ahí, sonó bastante mal. Lo que le decía a la Angelita, no me gustaba cómo sonaba, pero bueno, los Babas se ubican en el puesto 6. Y las dos primeras del ranking son argentinas. En el puesto 2 están los Fabulosos Cadillacs. Me parece bandón, terrible banda liderada por Vicentico, que en los 90 tuvo su auge. Y en el puesto número 1 es también argentina, creo que quizás sea la más obvia porque es la más representativa del rock en nuestro idioma, y es Soda Stereo. ¿Te gusta, Angelita, Soda Stereo? Yo soy más de Cerati, nunca fui fan de Soda, pero me he ido amigando. Me parece un montonazo el primer puesto. ¿Sí? Pero, o sea, si, se lo merecen, sí, capaz, no sé. Pero me parece un montón el primer puesto. Lo único, bueno, en 10, 4 son de Argentina. Tenemos un montón. Sí, son 4 argentinas. Sí, ¿sabes qué? ¿Cuál es un... que suele generar polémica? Que este ranking... este Billboard, Estados Unidos, y lo suelen hacer gente que escucha más los mexicanos de Estados Unidos, digamos como el mundo latino de Estados Unidos, y muchas bandas no suelen llegar. Por ejemplo, hubo polémica porque no están los Redonditos de Ricota, no está Sumo, ¿entendés? Claro, no, sí, no hay muchas. Mexicote. Totalmente. Bueno, y Soda Stereo llegó a todo ese mundo. Suena full, total. Y bueno, en el ranking hay otras bandas argentinas como los Enanitos Verdes. Eso te iba a decir, los Enanitos son full México. Así es, sí, total. 15º se ubican. Bueno, otra banda que no es argentina pero que me gusta mucho, Mano Negra, que es francesa-española, en el puesto número 19, Almendra, de Spinetta, se ubica en el puesto número 22. Los Auténticos Decadentes se ubican 28. No Te Va a Gustar, de Uruguay, 30. Rata Blanca aparece en el puesto número 31. Y esta me sorprendió, pero sé que pegó mucho en lo que es Centroamérica y México, Vilma Palma, de Vampiros. Mira, 35 en el puesto 35. El Cuarteto de Nos, que la gente suele pasar mucha música del Cuarteto. El Cuarteto, no te gusta. 40, está en el puesto 41. Y una banda de un líder polémico está en el 43, Angelita. Ni lo diga. ¿Sabes cuál es? Ya terminamos, ¿sabes cuál es? Con tu ranking. Así es. Bueno, esta sería como unas cuantas bandas que te mencionamos que aparecen en este polémico ranking de Billboard, que eligió a las 50 bandas más representativas según la revista Las Mejores de Nuestro Idioma. Así que ya te hicimos un repaso. Molotov, una de mis favoritas, en el puesto 13, y Soda Stereo se llevó el primer puesto. Tiene sentido porque es la que más vendió, la más popular, la primera en ser banda de estadio haciendo rock en nuestro idioma. Y cerramos este bondi musical y este bondi semanal con el ranking de las mejores bandas en nuestro idioma. Hemos llegado al final, Angelita. No sé si tenés algo para decir, sí. algún Había un sorteo. Tenemos un sorteo. Por ahí, mientras los chicos se fijan, te cuento, antes de cerrar el programa, esto re importante que está pasando con los vecinos de Corralitos. El día ayer en la tarde cortaron la calle para reclamar por el colapso, porque ya no da para más la situación del colapso cloacal que están teniendo. La manifestación se realizó en Severo del Castillo, 2 de mayo de Guaymallén, donde los vecinos denunciaron lo que ya venimos denunciando hace varios días y semanas y meses, que son los efluentes en las calles, en las veredas. La manifestación se produjo en la tarde de ayer, donde los vecinos se juntaron y en la esquina se observó directamente la inundación de afluentes en las calles y veredas. Así que creo que casi hasta que estuvo saliendo por los medios, esos otros hegemónicos que no le vienen dando bola hace un montón, pero ya no se puede tapar el sol con un dedo, y eso está muy, muy, muy, muy complejo. ¿El gato fue a cubrir eso? Nosotros venimos cubriéndolo, y no en esta oportunidad, hace varios años. El problema no es nuevo, lleva varios años. El municipio varias veces ha declarado la emergencia sanitaria, pero solo en títulos, expresaban unos vecinos la semana pasada, que fuimos a cubrir, se queda en el título de la emergencia sanitaria. Después realmente en acciones concretas falta todo. Pero ya en enero, mira, acá dice esta nota, en enero del 25 la noticia fue el colapso del sector. Sin embargo, se trató de algo que ya tenía antecedentes, según lo que relataba la gente. Así que bueno, se volvió insostenible, olor nauseabundo, líquidos cloacales, un riesgo ambiental para todos los vecinos. Así que bueno, esperemos que se siga, que los gobernantes, el municipio, Calvente, tome medidas concretas y reales, porque ahí tiene que hacer un arreglo estructural, no ir poniendo parches, porque si no esto data de un montón de tiempo. AISAM también tiene que ponerse ahí, que es no da la cara a nadie, ese es el problema. Ha intervenido AISAM para resolver el asunto, pero con baches, digamos, no llega la solución estructural que necesita la problemática para los vecinos. Igual también ayer visitamos otra zona de Guaymallén, por acá cerquita, en la calle Gorriti, cerca de San José, entre Bermejo y San José, pero es Bermejo, que donde también con las crecidas del agua se desbordan los canales, que también están llegando con efluentes. Así que bueno, realmente está complicado Guaymallén con respecto al agua. Bajo. ¿Dónde pueden leer el artículo? En la mosquitera.com está la nota. No, sobre mosquitera.org. No, perdón, muy bien, gracias por corregirme. Ahí está la nota, porque me acuerdo que la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, nuestro compañero el gato Basile, que nos estuvo acompañando hasta hace un rato, estuvo hablando con los vecinos, salieron al aire varios testimonios. Totalmente. Bueno, contarles también que el almacén andante volvió al ruedo, así que está ahí firme, arrancando este año. Así que si sos socia o socia del almacén andante, les cuentan, nos mandan información que este mes quienes sostienen el espacio autogestivo de la comunicación social y solidaria, se llevan regalitos de juegos de mesa de El Espejo y otras editoriales independientes. Así que acércate, acércate por el almacén andante. Están los lunes, martes, jueves y viernes de 10 a 15 horas en la casita colectiva, la calle Patricias Mendocinas, 827 de San José, Guaymallén. O y ahí acercate y pedite, y te sumás al grupo de WhatsApp, donde también puedes hacer los pedidos, y tienen reparto también a domicilio. Si no, te puedes meter en su página web, elalmacenandante.com.ar, hacer el pedido, y ellos también se encargan del reparto. Es importante que apoyemos siempre las organizaciones autogestivas, y sobre todo como estas, que te llevan también alimentos saludables a la casa. Y bueno, llegamos al final y tengo el ganador del sorteo, que se llama Fernando, termina 412 su número. Ahí nos vamos a estar comunicando con él para ajustar y acordar sobre la entrega de las entradas. ¿Qué te pareció esta semana, Angelita? Bien. Bien, es viernes, me voy. Sí. Me voy. Es viernes, chao, me tengo que ir. No, pero les recordamos que mañana Sala de Maestro y La Cigarra también continúan, así que quédense prendidos al Día de la Mosca. Hoy un gran día con incorporaciones nuevas. Del otro lado tenemos dos compas, la Kenty y el Lucas. ¿Cómo la pasaste, Lucas, en tu primer día? Me encantó, la verdad, hermoso. Y por cierto, hablando del ranking, Gato nos dejó un comentario por acá. A ver. Comentando, son malasónicos, aguante el Piti Álvarez, Sumo y Papo. Total. Lo banco. Total. Pero no lo de Babasónicos, es mi banda favorita, perdón. ¿Para cómo es que le dice? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo le dijo? Le dijo malasónicos. Un abrazo grande a nuestro compañero Gato. Bueno, y con el Luca nos veremos el lunes, porque con la Kenty conducimos los lunes, viene la Abby y va a venir el Luca, así que nos vemos el lunes. Hermoso programa. Nos vemos el lunes. Un placer, compa, un placer, Kenty. ¿Tenemos Quiricocho? Tenemos Quiricocho el domingo. Bien. Y después el martes. Ah, vamos a pasar el partido de Maipú el lunes. Así que hay partido domingo, lunes y martes. Ajá, ¿qué tal? Así que empieza la semana muy futbolera. Bueno, pasen un buen fin de semana. Un abrazo, saludos para todos. Sigan escuchando FM Comunitaria La Mosquitera. A las 3 de la tarde llega Temprano para Imposible, así que quédense prenditos, prenditas del dial. Un abrazo, chau.